Okay. Bueno. El pájaro le gusta omitir su opinión. Está muy bien. Dice que... Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este status quo degenerado de la información videojuegil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 229. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estamos frente a un inusual verano porque de repente dejó de hacer calor. Ayer hizo calor, ahora no hace más calor, lo cual está bien. Es lo que tiene que pasar siempre, en todo el año. No me importa que sea otra temperatura y otra sensación de nada. Tiene que hacer frío siempre por toda la eternidad hasta el día que se apague el universo. Bueno, tampoco hace frío hoy, pero sí. Eso. Nicolás Vivas Palermo con ustedes. Sí, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. sí, igual ayer hacía calor, pero tampoco estaba tan terrible. Sí, pues fuimos a jugar al básquet y sobreviví. A diferencia del fin de pasado, que efectivamente morí, creo que tengo un certificado de defunción por ahí tirado. Pero nada, es otra cosa, por suerte. Ojalá que se mantenga así un amague de otoño por un rato, ¿no? Sí, pero, por lo menos que se mantenga en un amague de otoño hasta otoño, que empieza el otoño y sea otoño, y después el invierno y demás, así subsiguientes situaciones temporales. Pero bueno, la gente pasa, comenta, agradece, saluda, dice cosas, etcétera. Así que nosotros vamos a reciprocizarle en consecuencia a esa gente. Como por ejemplo a Carlos Molina, a Neko Bacchiani, a Santi Rod, Rocío Córdoba, creo que es el nombre. Rocío C, dice en Twitter, así que yo me guío por lo que dicen en Twitter. Sí. Matías Paz, Jorge Peiret y Pairo son todos los que pasaron y dijeron cosas. Yo tengo un comentario de el señor Neko que dice: yo pienso que los remasters nunca son una mala opción. Si ya jugaste al juego y no te interesa, no lo compres. El verso de le quita recursos a la empresa es cualquiera, porque siempre el esfuerzo es mínimo, a menos que se trate de un laburo importante, lo cual generalmente deriva en un producto de alta calidad. La gente compra remasters porque los quiere jugar. Que haya algunos que son más válidos o justificables que otros es otra discusión, aunque ya el hecho de que amplíen el mercado que un juego tiene al ayornar la lista de plataformas en las que está disponible un juego, hace que la movida siempre sea netamente positiva para el consumidor. No entiendo las quejas. Sí. Hay otro tema también, que usualmente el verso de le quita recursos a la empresa. No desde, es verso, es verdad. Pero de movida no es del todo válido, porque la gran mayoría de las empresas que originalmente hicieron el juego no son las encargadas de los remasters, sí, sino que se tercerizan a otro estudio diferente. Sí, entonces muchas sí, eso es cierto. Pero tampoco es mentira, cuestan bastante trabajo los remasters. Si se hacen bien, como dice, si se hacen bien, realmente son remasters que salen bastante más plata de lo que uno pensaría. O sea, es una discusión extensa y larga que no vamos a tener, pero depende de qué generación a qué generación está saltando, porque de la anterior a la de ahora es mucho menos trabajo, y de esta a la siguiente va a ser menos probablemente, porque primero que oficialmente capaz nunca haya una siguiente, van a ser iteraciones de la misma, y segundo que la idea es mantener la arquitectura, y esa es la diferencia más grande siempre, ¿no? Si hay que portear el engine o no. Si no hay que portear el engine, es tipo, bueno, le seteo otra resolución acá y de golpe haces básicamente un port, pero capaz le volvés a hacer los assets. Bueno, claro, por ejemplo, no es lo mismo para lo que hicieron, por ejemplo, con el remaster de el Ratchet & Clank, que lo pasaron de Play 2 a Play 4, o que el... Bueno, pero eso es un remake, el Ratchet & Clank. Está hecho de cero el juego. Sí. O sea... Sí, bueno, lo mismo pasa con el Crash Bandicoot, sí, es verdad. Está hecho de cero, tiene cinemáticas que están algunas sacadas de la película y otras hechas específicamente, o sea, es otra cosa. Pero nada, no importa, la cuestión es que cuesta trabajo y, como decís, hay muchas veces que se terceriza y en ese sentido puede ser que, entre comillas, sea verso. Pero también agarran y no sé, muchas veces necesitan que los supervisen algunos de los artistas, directores y cosas de la empresa original para que se mantenga el producto, ¿no? Sí. Y eso puede causar problemas después en el liderazgo de otras cosas. Sí, no, tal cual. En lo que sí coincido es que en no le veo, digamos, lo negativo en el sentido de si hay gente que se perdió esos juegos originalmente en su momento, tranquilamente puede volver a comprarlos en una versión más actualizada de su hardware en caso de que o no tenga el hardware original para correrlo o simplemente en su momento nunca lo pudo comprar por X razón y ahora tiene la posibilidad de hacerlo. No, obvio, las quejas son porque quejarse de Deporte Nacional y porque además de eso, o sea, hay gente que dice, tenés gente, tenés plata, hacé un juego nuevo. O sea, gente que ya lo jugó dice, ah, no, yo ya lo jugué, quiero jugar otra cosa. Es tipo, bueno, hay gente que no lo jugó, capo. Pero, o sea, no sé. Sí, la gente se queja por todo. Uh-huh. Yo me incluyo en esto, yo me quejo de muchas cosas. Pero quiero creer que soy persona y no gente. Pero bueno. yo por mi parte tengo el comentario de Carlos Molina que dice, qué mala suerte lo de No One Lives Forever, espero que se arregle el quilombín y podamos tener más jueguitos, dice. Recontrabanco la idea de que se junten a jugar Hitman con cierta otra persona y si después lo suben a YouTube, mucho mejor. Quiero escuchar el Spread Switch News, que es bastante trabalenguas, de la semana que viene ya, refiriéndose al capítulo de hoy claramente. Y nos mando un abrazo para ambos. Nada, gracias Carlos como siempre. Y sí, hablaremos de la Switch en breve, obviamente. Y sí, hay que juntarse a jugar a Hitman con cierta otra persona. Pero exacto. Bueno. Y encima que ahora ya conseguimos la página de este Hitman Roulette, mejor todavía. Sí, pequeños hints hacia lo que puede salir de ahí. Pero bueno. Si todos ustedes, gente, quieren contactarnos de la misma forma que le hicieron estas personas, pueden hacerlo a través de, por ejemplo, contact@spreadshirtnews.com, donde nos pueden sugerir tema de discusión y darnos feedbacks largos y comentarios y saludos, etcétera, como con todos los caracteres y palabras y eso que quieran. Si quieren darnos un comentario quizás un poco más acotado o participar en una discusión, pueden pasar por facebook.com/spreadshirtnews o spreadshirtnews.com, donde están nuestros capítulos subidos, y ahí pueden comentar directamente sobre ellos. Y si no, para comentar más que nada sobre las noticias y las cosas que compartimos durante la semana, tenemos nuestro Twitter en @spreadshirtnews. Nada, esas son las formas de contactarnos que tienen y recuerden que también pueden aprovechar y compartir las cosas que vamos posteando, así sube nuestra visibilidad en las redes sociales y nos ayuda un poco a movernos como medio, ponele. Sí, así es. Bueno, antes de continuar, vamos a pasar brevemente por el Quick Shot, así aclaramos un poco el panorama de lo que se viene en las próximas semanas / meses en lo que respecta al podcast y su difusión. Bueno, y aquí estamos en el Quick Shot, una mini sección que hacía mil años que no sucedía, pero sí. En este caso nos sirve. Para comentar. Sí, nos sirve para comentar un montón de cosas. No sé por dónde querés arrancar, arrancamos. Bien, tenemos nuestro todos nuestros podcasts subidos a archive.org ya, finalmente. Eso implica que vamos a borrar, de hecho lo voy a hacer hoy, todavía no lo hice. Todo el contenido anterior a 2017 de nuestro sitio oficial. Esto es en pos de hacer una renovación un poco más barata del hosting que veníamos pagando, porque no tenemos que bancar todos los archivos en el lugar y porque nada, esto lo hacemos gratis, así que mientras más gratis nos salga a nosotros, más podemos usar esa plata para vivir, comprar jueguitos o comprar otras cosas que nos sirvan para el podcast también, tal vez. Uh-huh. Así que nada, la movida es esta, vamos a borrar todo lo anterior a 2017, vamos a renovar 6 meses el hosting que tenemos para mantener el status quo, digamos, mientras laburamos en migrar el sitio, que requiere que yo aprenda cosas de web que no sé y que veamos cómo resolvemos un par de cosas que estoy chusmeando y preguntándole a gentes anexas por un poco de ayuda. Cuestión que abrí un Tumblr, Tumblr ahora no importa, lo tengo que setear todo, pero digamos estoy probando cosas ahí. Eventualmente el podcast será publicado ahí, el player embebido será el de Archive, de ahí en más, y se podrán escuchar los podcasts directos desde archive.org y bajar desde ahí y todo. Pensábamos que teníamos un torrent para todos los podcasts, pero en realidad depende de cómo se suben los podcasts. Si se suben todos los podcasts a un ítem, entre comillas, que es como se le dice a una unidad de algo en Archive, se puede apretar un botoncito y bajar en un torrent todos los archivos asociados a ese ítem. Nosotros subimos cada podcast en un ítem separado para poder ponerle todos los tags de los temas y las cosas que hablamos. Y una breve descripción en teoría, aunque muchos no la pusimos. Al hacer eso, hay un torrent para cada podcast, pero no un torrent con todos. Veremos si podemos generar uno más adelante. Esto es baja prioridad por ahora. Pero bueno, pueden entrar a Archive, pueden bajarse todos los podcasts desde ahí. Pueden escucharlos en línea ahí también. Así que si quieren escuchar los viejos y ven que no están en el sitio, pueden ir a nuestra colección, que ahora mismo paso la dirección. Dame un segundito. La tengo por aquí. Está abajo de todo en el documento. Perfecto. archive.org/details, detalles en inglés, /Spreadshirt News Podcast, todo junto. Si entran a esa dirección, van a estar todos los capítulos y están ordenados por fecha de publicación por default. Eso significa que arrancan con el más nuevo hacia abajo. Se puede cambiar de descendente a ascendente y pueden escuchar en orden como se les cante el culo. Cuestión. Todo esto, como decía, va a ser el nuevo lugar donde van a estar nuestros podcasts. Si todo sale bien, vamos a mantener la misma URL del feed y todo, y no va a romperse nada. Es muy probable que algo se rompa y después lo arreglemos. Sí. Y es un poco probable, no mucho, que se rompa del todo y no podemos hacer nada al respecto. Así que, por las dudas, si quieren, pueden suscribirse al feed de Archive, porque vamos a subir los podcasts ahí también. Solo que, nada, no van a salir necesariamente a la misma hora que el post y eso, porque cuando se suben se publican y nada, eso por ahí para ustedes es mejor, porque capaz que escuchan el capítulo antes. Claro, nada. Capaz que los capítulos están disponibles el lunes a la noche, capaz que el capítulo está disponible el martes a la mañana cuando me levanto y lo subo, capaz que está disponible sí. en otro momento. O sea, la idea es que el podcast a partir de los martes esté disponible para todo el mundo. Pero depende de en qué momento lo suba yo y se publique en Archive. Básicamente va a estar disponible también para todo el mundo. O sea que puede ser o el martes o antes. Nada. Pero bueno, si van a Archive ahí a la colección, hay un botonito de RSS feed arriba. Y el feed es básicamente archive.org/services/collection-rss.php. Signo de pregunta. Collection igual Spreadshirt News Podcast. Esa dirección la podemos poner también. Ese es un feed de Archive que no tiene el lindo formato que tiene el nuestro, que te pone bien los títulos y todo, pero reciben los podcasts igual. Si les interesa, pueden suscribirse a ese y estar seguros de que van a recibir el podcast cuando empecemos a romper cosas. Claro, pero exactamente. La idea es mantener el anterior, y si no se puede mantener la URL, al menos es generar uno tan lindo y súper organizado como el anterior, de hecho más limpio todavía. Y cuando eso esté bien establecido, haremos anuncios pertinentes todos. Si se rompe algo y sabemos de eso, lo vamos a avisar por Twitter, por Facebook, por todos lados. Así que traten de estar atentos si ven que no reciben el podcast o algo. Si ven que algo explota particularmente de todo lo relacionado con nosotros, nos avisan. Exacto. Y nada, hacemos lo posible. La verdad es que justamente vamos a renovar 6 meses para poder hacer todo bien, tranquilos. Porque la idea era terminar todo esto para febrero, pero la vida, los viajes, los quilombos, la sociedad loca y todo eso interfirieron. Pero nada, no sé si querés decir algo más. No, realmente no. O sea, yo recuerdo que por lo menos de mi parte, originalmente habíamos en un momento X, habíamos charlado sobre, que tampoco había llegado a ninguna parte, habíamos charlado sobre el tema de los Patreon y qué sé yo, que estaban empezando a aparecer en algunos podcasts de acá. Sí. Y en ningún momento, o sea, yo lo que pensaba en su momento y lo sigo pensando hoy en día es que no podemos ofrecer nada más de lo que estamos ofreciendo hoy en día. Sí, y por muchas eso no de las cosas. Uno. Exactamente. Y muchas de las cosas con las que hubiéramos comprado los elementos que hoy tenemos hubieran salido de ahí, pero preferimos cada uno poner de nuestra plata porque básicamente lo considerábamos una inversión para justamente que esto funcionara mejor en el momento en que nosotros queríamos que funcionara mejor y no tener que estar dependiendo de la posibilidad de que lleguemos o no a una cierta cantidad de gente que nos banque o no. Sí, no, aparte no queremos comprometernos a cosas que no vamos a poder necesariamente hacer. O que si las, o sea, si nos comprometemos a algo y después hay que hacerlo y la vida intercede, nos sentiríamos en falta. No sé, manejar plata ajena es un tema. Yo tengo mis proyectos, Maxi tiene los suyos y cosas. Y es como, no tenemos todo el tiempo para el podcast, por desgracia. Así que por ahora nos seguimos absteniendo de eso. Quizás si investigamos un poco y vemos de hacer, no sé, un botón de donate de PayPal o lo que garcha sea, con eso podríamos pagar un hosting de cosas y esas cosas. Porque aunque para el archive eso no lo necesitamos y para el Tumblr tampoco, hay algunas cosas que en algún lado hay que colgar, como el archivo del RSS, por ejemplo. Y no sé si va a ser súper fácil y gratis ponerlo en Google Drive y linkearlo y todo feliz, por ejemplo. No sé, vamos a ver qué pasa. Si todo lo demás falla, chicos, vamos a poner un botón de RSS que los va a dirigir a un archivo que va a tener un nombre de refalopa y no será más el RSS súper legible que tuvimos siempre, pero al menos va a estar. Y vamos a hacer lo posible. Y si algún día se nos ocurre una forma de hacer algo de eso, de Patreon, lo que sea, lo haremos. Pero no tenemos urgencia, justamente estamos abaratando costos para que no nos duela y podamos seguir haciéndolo. Sí, para porque justamente no tener que recurrir a eso y no meternos en compromisos que por ahí no podemos llegar a cumplir. Spreadshirt News es gratis, intenta no tener publicidad en ninguno de los sitios ni nada, pero bueno, si un día Tumblr nos pone publicidad, me chupa un huevo, es el lugar donde van a estar los podcasts nada más. Uh-huh. Y es algo que hacemos porque nos gusta, así que eso. Tendrá sus problemas y tendrá sus soluciones atadas con alambre y es lo que va a haber. Pero bueno, ojalá que no explote nada y todo siga bien. Esténse atentos y cualquier cosa avisan. Eso. Así es. Bueno, ahora sí nos vamos a ir al Nowloading, donde vamos a charlar un rato de qué es lo que estuvimos jugando esta semana. Y por hablamos voy a decir hablar, porque básicamente Nico siguió jugando el juego que a nadie le gusta jugar, que es la vida. Sí. Así que yo por lo pronto voy a continuar charlando un poco más sobre el Hitman, que no arranqué París todavía porque básicamente me dediqué a hacer todas las el escalation missions de los otros cosos, hacer todos los challenges y todo, cosa que ya terminé, pero no seguí jugando, así que no arranqué París. Las Escalation Missions son muy buenas, por lo menos en los dos cosas de training, están muy uh-huh. bien pensadas. Tendría que hacerlas. Y lo que me gusta particularmente es que, si bien no en ningún momento te, salvo por ahí por los objetivos particulares que te dice, por ejemplo, matar a tal chabón, en el caso de el segundo training, que es el aeropuerto donde uh-huh. está el avión, te dice, por ejemplo, la primera misión es matar a un, creo que era un guardia de seguridad, no, matar a un soldado vestido de mecánico, era la primera okay. misión. La segunda era matar al coronel vestido de soldado, y es como que te va haciendo la progresión natural de los cambios de disfraz también a través de la Escalation Mission, cosa de que vos, por lo menos seguramente debe ser parte del training, de hecho, esa Escalation claro, es que Mission. Sí, sí, porque para las que otras vos, son desafíos, no son. Claro, para que vos te vayas acostumbrando a cómo es la metodología de estaquearte un objetivo por encima del otro. Uh-huh. Además está bueno porque, por ejemplo, uno de los últimos objetivos de la Escalation Mission de ese del aeropuerto es un impedimento, bueno, no un impedimento, sino una suerte de challenge, como decís vos, que es ocultar todos los cuerpos que vos asesines en menos de 90 segundos. Sí. O sea que, y el contador arranca por cadáver, o sea, se resetea, sí, una vez que a uno, te aparecen 90 segundos. Exactamente, y el anterior challenge que te ponían era justamente que no podías pacificar a nadie, o sea, no podías dejarlos dormidos, sino que los tenías que matar sí o sí. Uh-huh. Porque, o directamente ni tocarlos y pasarles por el costado y que no te vean. Así que la verdad que está muy interesante. Ya hice todos los del aeropuerto. Estoy haciendo los del bote. Creo que me falta la última Escalation Mission, que están buenos también. Porque uh-huh. de hecho, el de la Escalation Mission del bote lo que tiene es que a partir de la segunda te agregan un par de cámaras de seguridad y te dicen que tenés 2 minutos para o borrar la evidencia o completar la misión. Entonces, tipo, cuando te ve una cámara. Cuando te ve una cámara. Entonces, las cámaras están puestas en casi todos los lugares por donde vos tenés acceso al barco. Entonces, sí o sí te va a ver una cámara. Y como no sé dónde está el lugar de control de las cámaras, es como, bueno, tengo 2 minutos para matar al blanco e irme a la mierda. Y es como, está bueno porque te hace pensar un poco más, digamos, para improvisar de qué forma vas a hacer tu trayectoria y demás para poder agarrar la herramienta que necesitas para matar al chabón, el traje que necesitas para matar al chabón y hacer todos los demás objetivos. Entonces, sí, la verdad que está piola, está muy interesante. La verdad sí, que la estoy pasando re bien con el Hitman, es súper divertido. Lo único que diría que podría por ahí ser mejor es que, por lo que describís, como decías, las escalations son parte de tutorial, digamos, uh-huh. Que te enseñan el flujo de juego de, como decías, de ese tipo de misión. Sí, sí, hacer esta tarea primero, después hacer esta, o sea, como que te dejan navegar el mapa mejor por ir disfrazando de sí y asá, y te da ideas de tipo, si lo haces esto rápido, tipo zafás, etc. Pero como que es loco que cuando se usa como herramienta para mostrarte el flujo del juego, no está súper prominente en la escala de niveles. O sea, vos empezás a hacer el nivel 1, después está el nivel 2, después está París. Obviamente sí, están ahí para elegir las Escalation Mission, pero están como scrolleando en la pantalla hacia la derecha. No están tan prominentemente puestos. No son un paso obligatorio en el tutorial, que no creo que deberían serlo, pero quizás estaría bueno que te lo sugiera o algo así, como diciendo, esto te enseña a tal cosa. Sí, concuerdo. Considerando que lo hicieron así. Podrían no haberlo hecho así, que sean tipo Escalation Mission normales como son el resto del juego, porque también uh-huh. es como que es loco porque son unas Escalations particulares. Pero de última, no sé si es el caso, pero si yo después me trato de meter a las Escalation Mission en París y me sugiere jugar las del tutorial, supongo que ya es suficiente, pero no sé. Nada, es interesante y no sabía que tenían las de tutoriales también, Escalations, no me había fijado. Y por ahí, empiece por ahí cuando me ponga a hacer esas cosas. Sí, la verdad que son muy divertidas. Inclusive, bueno, también el hecho de haber hecho primero los challenges de cada una de las áreas, eso también te ayuda un montón. No solamente, creo que lo había dicho la semana pasada, no solamente identificar patrones, a identificar recorridos de distintos tipos de chabones, sino también te ayuda a identificar cuáles son los triggers que modifican esas rutas o esos caminos, tanto de los personajes como que están, digamos, NPCs random que hay dando vueltas por el escenario, como los NPCs objetivos, tanto los principales como los que vos tenés como objetivo en las Escalation Missions, que no suelen ser los objetivos principales de la misión. Sí, sí, sí. ¿Y qué iba a decir? Algo. Bueno, no sé. Bueno, ni está bien. ¿Qué otra cosa estuviste jugando? Y por otro lado, seguí jugando el Nier, que es un juego que es rarísimo. Realmente es un juego ¿El demo del nuevo Nier o estás jugando el Nier? No, el Nier 1, digamos, sería el de Play 3 y Xbox 360. Okay. Es un juego muy raro. Se nota mucho una vez que empezás a jugar este juego y habiendo jugado la demo del Automata y habiendo visto videos y demás. El Automata es el que sale ahora para Play 4 en marzo. Uh-huh. Se nota mucho que, digamos, la influencia más directa que tiene el Automata es de, por ejemplo, modificación de perspectiva de las cámaras, de manejo de UI y diseño en general de todo lo que es atravesar menús y demás. Uh-huh. Pero el Nier original en sí es rarísimo. Por ejemplo, yo hace un par de días, hoy a la mañana, perfecto. Sí. terminé una parte de lo que sería la historia que se desarrolla todo como si fuera una aventura de texto. Básicamente vos vas a hablar con un chabón. Ese chabón te empieza a hablar y te dice no, porque en realidad acá estamos todos como sumergidos en un sueño y qué sé yo. Y eso te aparece en el zócalo de la pantalla como si fuera un diálogo común y silvestre. Uh-huh. De repente, ese zócalo de diálogo se expande a 3/4 de pantalla y las letras crecen en tamaño, algo así como si te dijera de 12 a 20. Uh-huh. Y ocupan el gran porcentaje de la pantalla, mientras el fondo, que es la imagen, digamos, de tu personaje hablando con el otro, es como que se va opacando muy lentamente hasta que en un determinado momento funde a negro y te queda la pantalla negra con el texto adelante nada más. Y empieza literalmente una aventura de texto donde vos tenés que estar leyendo y qué sé yo, y está dividida como en 3 segmentos. Uh-huh. Y en cada uno de esos segmentos tenés distintos escenarios que te plantea el texto y vos tenés que ir resolviéndolos. Hay uno que es tipo puzzle con 3 acertijos distintos. Hay otro que es tipo la parte, digamos, movilidad, pero escapar de un laberinto en base a texto. Uh-huh. Y el tercero es un solo puzzle de lógica. Que está muy bueno. Es bastante conocido. Es el típico que tenés tres personajes. Y te dicen. El primer personaje. Hay un personaje que miente. Sí. Hay otro personaje que no dice la verdad. Y hay un personaje que solamente puede decir la verdad. Pero miente. Ese es el típico ese que. Sí. Es la falacia lógica que te lleva a descartar uno u otro. Bueno. Y la verdad que es muy, muy interesante y fue tipo algo re loco que en mi vida había visto, que de repente un juego en determinado momento dijera, bueno, ahora vamos a jugar un rato de aventuras de texto. Y después terminó esa parte y seguí jugando tipo normal y fue como, che, eso fue re zarpado. tiene que ver un poco con cómo está planteado el juego, que es medio así como super volado, recontra en el futuro, pero a la vez es en el pasado, porque es tipo super posapocalíptico. De tan al futuro que se fue, volvieron a la Edad Media los chabones con la tecnología, entonces es como que ves los remanentes de civilización, pero están tipo super abandonado todo y los chabones están medio como con ropa del 1400 y todo ese tipo de cosas. Claro. Y es muy, muy interesante. Todavía no llegué, digamos, a la parte grosa del juego, que me dicen que está dividido en 2 mitades, aparentemente. Es como si fuera una parte A y una parte B. Y aparentemente la parte B del juego es la que podés volver a rejugar varias veces para sacar los distintos finales. Y no necesitas jugar todo el juego de vuelta, porque aparentemente tiene múltiples finales y de hecho los múltiples finales se complementan entre sí. Sí. Y la ventaja que te dan es que a partir de la mitad del juego es como que hace un quiebre y solamente para sacar el resto de los finales juegas la segunda mitad, que son, según me dijo Marce, que lo jugó él, me dijo que son más o menos 4 o 6 horas de gameplay, entonces es bastante más corto que jugar todo el juego de nuevo. Así que estoy esperando a ver qué pasa en esa última mitad, porque me dijeron que ahí es realmente donde se pone el re loco el juego. Y tipo, claro. Ya esto me flasheó, lo de la aventura de texto me flasheó también el hecho de, por ejemplo, hay unos los shades, que son estos bichos que generan el caos y la destrucción y todo eso. Son bichos que están hechos como de pedazos de runas que aparentemente salieron de un libro o algo así. Es como que están formados de letras, pero okay. Cuando los matás les sale sangre y la sangre la absorbes vos junto con tu libro de conjuros que está flotando al lado tuyo y que te sirve también de poder mágico. Es como, tiene un montón de cosas que todavía ni siquiera referenciaron y que todo el mundo las toma con naturalidad, porque tipo, el libro está flotando al lado tuyo todo el tiempo y la gente, que es tipo gente común y silvestre, agarran y te hablan a vos y le hablan al libro como si hubiera sido, no sé, moneda corriente de toda la vida. O sea, es, claro. Es rarísimo todo Japón. Eso. Claro, Japón, en cierto sentido. Pero, así que sí, había escuchado un poco lo de los finales alternativos a la bola. Creo que lo había comentado Guille Valdovinos en Checkpoint hace mucho. Y me había llamado la atención porque no me acuerdo si era tipo, si jugaba con timelines o con qué, pero como que decía que estaba medio justificado. De alguna forma, como que, como decías, viste que decías que se complementan, creo que es medio como que se reconoce que ya lo terminaste una vez de alguna forma. Claro. Pero nada, sí, siempre me sonó muy interesante ese juego. Es uno de esos JRPGs que dije, tal vez después de volver a entrar al género, tipo, que hace mucho que no juega ninguno. Y nada, primero tendría que dejarme de joder y terminar el Chrono Trigger, que nunca lo terminé. Está ahí en mi 3DS puesto. Pero bueno, la vida. Pero sí, eso. Y se nota que, creo que esto también lo había dicho la semana pasada, se nota que es un juego que está hecho, digamos, con lo mínimo indispensable de presupuesto para cubrir lo que necesita cubrir para ser lanzado en disco y salir en una consola de tipo Play 3 y Xbox 360. Porque, o sea, si bien está muy bien logrado todo a nivel, digamos, escenarios, a nivel game design, level design, etc., te das cuenta que la cantidad de recursos que tiene puesto encima del juego es lo mínimo indispensable para justamente poder transmitir eso. A pesar de que me parece que lo que más, digamos, lo más pesado dentro del juego es la historia, por lo que es, lo poco que pude ver, y digamos las decisiones que toma, como por ejemplo el hecho de en determinado momento transformarse en una aventura de texto, en determinado momento te cambia la perspectiva de la cámara y se vuelve un side-scroller, y entonces solamente puedes moverte hacia arriba y hacia adelante y hacia atrás, no tenés profundidad. Ese tipo de cambios y de manejos, que son dentro de todo simples de hacer y no necesitan una enorme cantidad de recursos, me parece que es justamente el foco principal y el núcleo del juego, que eso es lo que me parece que está bien traducido, por lo menos de lo poco que pude ver a la demo del Autómata. Veremos a ver cuando salga el resto del juego, a ver qué más hay, o si es solamente se quedaron con alguna de esas cosas y nada más. Bien. Bueno, hemos terminado con el uploading y ahora nos vamos a ir a hablar un rato de las noticias que salieron esta semana que no tienen que ver con la Nintendo Switch que va a venir después. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a hablar un rato de noticias que han sucedido en esta semana en lo que respecta a jueguitos que, vuelvo a insistir, no tienen que ver con la Nintendo Switch. Ya va a llegar el momento, no se precipiten, no se apuren, pero vamos a arrancar por el principio. Por ejemplo, que el contenido extra que estaba disponible para el Deus Ex Mankind Divided a forma exclusiva de pre-order, Square Enix y Eidos decidieron liberarlo de forma y hacerlo disponible de forma gratuita para toda la gente que tenga el juego. Simplemente uno tiene que agarrar en PC particularmente, tiene que simplemente actualizar el juego y te baja todos los parches y la misión extra y demás. Y en consola lo único que tienen que hacer es ir a su respectivo marketplace de preferencia y activar el DLC ese, que no va a tener precio ni nada, simplemente se lo bajan, se instala y ya está, y lo tienen disponible para ustedes. Así que... O sea que después de tanta mierda con el pre-order y tanta poronga con la salida del juego, al final, encima, los que prometían para el pre-order se lo dieron a todos. Sí. Bien, ojalá que aprendan los hijos de puta. Perfecto. Tenemos también la noticia mala para bastantes personas de que el Scalebound es cancelado por Microsoft. Salió un rumor el otro día de que estaría hace un tiempo en un development hell medio loco y estaría a punto de cancelarse, y tipo una hora más tarde Microsoft dijo se canceló, y todos tipo ok. Así que nada, la verdad es que del juego no se sabía nada desde que fue la Gamescom del año pasado. Sí, la Gamescom del año pasado, que cuando se mostró era bastante distinto a lo que se había mostrado antes. También había una boss battle que personalmente no me gustó una mierda, y creo que en general a mucha gente le pareció medio que era tipo un bicho gigante, y eran el multiplayer que no se veía muy interesante, la verdad. El juego, como que todo el mundo esperaba un single player copado, y mostraron solo multiplayer y muy poquito single player. Nada, la verdad es que se ve que Microsoft se dio cuenta o se puso a pensar y dijo: no sé si esto va mucho con la imagen nuestra, me parece, porque la verdad es que no tiene imagen de Microsoft, tiene imagen de Sony este juego. Y no me sorprendería si los contratos y cosas anexos lo permiten, que Sony vaya y ponga la platita y diga: lo revivimos nosotros. Porque sí, sería la jugada típica de Sony de: mira, vos tiraste tu plancton, ahora es mío. pero No sé qué pasará. Por ahora el desarrollo fue cancelado directamente. Sí, lo que se sabe hasta el momento es que aparentemente, digamos, la razón detrás de la cancelación de por el lado de Microsoft aparentemente sería que el juego no estaba haciendo los avances que ellos pretendían que hiciera. Se había atrasado ya una vez. Y demás, okay. El juego se había atrasado originalmente. Aparentemente había problemas con el engine para hacerlo correr de forma copada en Xbox One. Uh-huh. Del lado de Platinum, aparentemente el tema viene de bastante antes. De hecho, desde la primera vez que se presentó el juego y se mostró de forma pública, porque Microsoft se encargó de todo lo que fue la parte, digamos, de publicidad y de lo que fue la visualización pública del juego. Y ya desde el vamos a Platinum y particularmente a Camilla nunca le terminó de gustar de la forma que mostraban públicamente el juego. Uh-huh. Microsoft siempre lo intentó mostrar como que fuera una especie de Devil May Cry con dragones, y realmente, según varios periodistas que después de que se conoció la cancelación hicieron públicas, por ejemplo, algunas demos privadas que fueron mostradas detrás de cámaras, a puertas cerradas. El juego era bastante más diferente, era un juego mucho más RPG de lo que parecía en las, uh-huh, en las visualizaciones y demás públicas. De hecho, Camilla mismo decía que él estaba bastante disconforme de la forma que lo estaban mostrando, porque estaban mostrando a la gente algo que no era el juego. De todo este despelote también terminó pasando, aparentemente, según fuentes de Eurogamer que contactaron a gente de Platinum, hubo un determinado momento en el desarrollo en que tuvieron que forzadamente mandar a la casa a descansar durante un mes a varias gente clave del staff, de altura, líderes de equipo para arriba, o sea, a nivel pseudo management, si querés, del proyecto. Porque no estaban pudiendo laburar bien por la cantidad de presión que estaban teniendo y el nivel de estrés que tenían. Lo que se puede traducir básicamente a quizás hacía 6 meses a un año que no volvían a su casa ni a dormir, probablemente. Sí. Entonces, en ese interín también medio como que se mezcló que aparentemente Camilla también había pedido licencia porque estaba teniendo problemas de memoria y problemas, digamos, a nivel mental con el estrés que tenía acumulado, qué sé yo. El chabón lo desmintió eso, por supuesto, pero bueno, la cuestión es que cuando todo el management volvió de vacaciones, aparentemente el proyecto seguía estando casi en el mismo lugar de los chabones que se habían ido, o sea, no se había hecho progreso ni nada, y desde Microsoft ahí fue cuando decidieron cortar el chorro y decir, bueno, listo, se acabó, no hay más plata para seguir con esto, no estamos yendo a ninguna parte. Sí. Eso es lo que se sabe, no sabemos si es verdad, si es media verdad, si es solamente lo que se conoce de un lado y del otro lado habrá otra versión, pero eso es lo que hay por el momento. Y con respecto a la IP particularmente, no tengo del todo claro a quién pertenece, pero se me ocurre que si iba a ser una IP publicada por Microsoft Studios, se me ocurre que debe tener o parte de los derechos o debe ser de Microsoft. Sí, por eso, o sea, no sé la propiedad intelectual a quien le corresponde, porque si solo tenían un contrato de exclusividad, el que Microsoft rompa el contrato implicaría que podrían tranquilamente hacer otro trato con otras personas. No sé si tendrá alguna cláusula que dice por un tiempo no, o algo así. Pero, digamos, tal vez, si no hay una traba legal, a Sony le interesaría. Pero bueno. Sí, habrá que ver cómo evoluciona eso. Sí, técnicamente la siguiente noticia te toca a vos porque... Sí, la leo velozmente. Okay. Dice 343 Industries y THQ Nordic se alían para crear 2 ediciones físicas para PC de Halo Wars 2. No tengo el detalle particularmente de si estas versiones van a estar atadas al Windows Store de algún tipo de forma o no. Lo que sí se sabe es que estas dos versiones de Halo Wars 2 son la Standard Edition y la Ultimate Edition. La Standard Edition va a salir por $60, que también viene con el voucher para redimirla en Xbox One, porque viene con el Xbox One Play Anywhere. O sea que asumo que sí se debe atar a Windows, al Windows Store de alguna forma. Salvo que simplemente te venga con un código para poder redimir la versión digital también. Así que no lo sé. Y por otro lado, la Ultimate Edition sale $80 y va a estar disponible para jugar 3 o 4 días antes, dice que tiene una especie de early access, una cosa así. O sea que de alguna forma la Ultimate Edition te va a permitir empezar a jugarlo un par de días antes del lanzamiento oficial, que es el... Estaba por acá, un momento, febrero marzo. 17, ahí está. El 17 de febrero, seguramente un par de días antes, la gente que se compre la Ultimate Edition lo va a poder empezar a jugar. Pero bueno, es loco que salga una versión física, sobre todo con discos físicos, de este juego y no sea simplemente un instalador. Bueno, en este caso no podría ser un instalador de Steam, porque no, pero me llama la atención que sea una, que es una versión física con discos propiamente dichos para PC. No, o sea, digamos que hay que recordar que tienen todos los sistemas armados en Xbox, que creo que hoy ya funciona así, de vos metes el disco, se te instala y tenés la copia en digital también, me parece. No sé si no lo habían hecho eso al final. No, eso es para los juegos de 360. Es cierto, era para los juegos de 360. Bueno, pero tienen un sistema que lo permite, digamos. Claro. Entonces capaz que esa es la movida. O sea, si ya lo tenés armado, lo puedes aprovechar. Es loco que a alguien le interese una edición física de algo en PC. Pero bueno, sí, eso también es otro tema. O sea, ese es el tema principal, creo. Pero bueno, no sé. Si viene con boludeces y eso, genial. Y si viene con una cajita linda, pone. Sí, lo más loco que... Yo no había leído el detalle puntualmente del tema de Xbox Play Anywhere, pero lo más loco que me parecía era que 343 haya ido a buscar justamente a THQ Nordic para justamente crear esta edición física y no lo hayan hecho desde el mismo Microsoft, que hayan lanzado una versión física. Lo cual me lleva a pensar que quizás eventualmente pueda existir una versión de Steam de este juego. O sea, Halo en Steam sería muy loco. No creo que suceda a largo plazo. Quizás en algún momento, cuando Microsoft decida decir, che, bueno, al final lo del Windows Store me parece que no va ni para atrás, ya fue, pongamos todo en Steam. Yo creo que si quieren acaparar el mercado, lo van a tener que hacer. Lo único que sí, si lo sacan en Steam, no va a tener el Xbox Play Anywhere, whatever, y va a tener el mismo problema que tuvo el Forza, no me acuerdo cuál juego era. Hay un juego que tenía una segmentación zarpada. Ah, el Call of Duty. Que tenía segmentación zarpada, sí, de servidores. Porque tenías la gente de Xbox, la gente de PC en Windows y la gente de PC en Steam. Sí. Y encima habían sacado la remake del Modern Warfare con ese juego. Entonces ya nadie jugaba a ninguno de los dos. Era cualquiera. Uh-huh. Pero bueno. Sí, sí, sí. Igual te digo, en Steam está el Halo Spartan Assault y el Halo Spartan Strike. Que creo que es... No sé si es una secuela o un DLC del otro. Pero que era ese, que es un twin stick shooter. Ah, mira. Que no sería para nada loco realmente entonces que apareciera el Halo Wars 2 en Steam. Yo recordaba algo, lo googleé así rápido y está ahí. Bien. Pero nada. Ok. Whatever. Bueno, la siguiente noticia que tenemos es que Sony cerró el estudio que hace que hizo el Riggs más recientemente, que se llamaba Guerrilla Cambridge, el cual anteriormente se llamaba SCEE Cambridge, o Sony Computer Entertainment Europa. Europa, perfecto, gracias. Cambridge. Que en su currículum tenía juegos como Little Big Planet de PSP, el juego de 24, el Medieval 1 de PlayStation 1. Mirá qué loco. Cosas así. Así que nada, después de 19 años de operación y un cambio de nombre en el medio, Sony dijo, tenemos que reestructurar nuestras oficinas de Europa para maximizar la productividad y poder lograr darles nuestros servicios y productos mejor a todos a pesar del riesgo de perder gente, no sé qué, bla. Y algún PR speech bullshit que... simplemente, es verdad, sos una empresa, tenés una cantidad de plata, decís me conviene poner la plata acá y listo. Solo que lo tratás de decir bien y lindito y no es así. Exacto. Pero bueno, nada, las cosas pasan, nos vamos poniendo tecnos. ¿Dónde está mi Medieval Remaster? Y ahora va a ser más difícil, pero capaz que en algún momento sucede. Es de Sony la franquicia. Sí, no, ya sé. Se lo dan a otro. El chabón que laburó ahí hace 19 años que hizo el Medieval probablemente no está ahí. Muy probable también, sí. Pero bueno, nada. Ese es un building de list que les falta, ¿ves? Y bueno, no empezá con la campaña. Sí, ponele. O vendo mi Play 4 y me compro una Switch. Pero bueno. También. Después tenemos que arranca la inscripción para la beta de la actualización 4.5 del firmware de PlayStation 4 para todos aquellos que quieran suscribirse como beta testers de este próximo firmware update, que todavía no se sabe qué es lo que va a traer, pero va a traerlo. La beta aparentemente arranca a principios de febrero, así que si se quieren anotar, ya les digo dónde pueden ir. Pueden irse a la puta. No. no sé, no dice acá, así que no les puedo decir en dónde se pueden suscribir para hacer la beta. Seguramente si pasan por el sitio de PlayStation, en algún lugar les va a decir botonito grande, aquí pueden registrarse para la beta. Y después nos pueden venir y contarla a nosotros rompiendo todo tipo de cláusula de confidencialidad y nos dicen, mirá boludo, tiene estas cosas, o mirá boludo, no tiene nada, y listo, y nosotros lo decimos en el aire. Bien. Bueno, nada, no tengo mucho que aportar sobre eso. Era eso. Sí. La siguiente noticia que tenemos es que Shovel Knight va a venir a la. Va a ir a la Nintendo Switch. Y de paso se aprovecha para rebrandear lo que salió hasta ahora de todo Shovel Knight a un paquete llamado Shovel Knight Treasure Trove, en el cual se incluyen las hasta ahora 3 campañas y futuras, creo que 2 más. No me acuerdo. Que eran todos los Stretch Goals de Kickstarter, ¿no? Uh-huh. Entonces, la campaña original de Shovel Knight ahora se llama Shovel Knight Shovel of Hope. Después tenés la de Plague of Shadows, que es la que jugás con el Plague Knight. Y después la que va a salir pronto, que se llama Spectre of Torment, que tiene toda la facha y jugás con el Spectre Knight. Y nada, además de esto va a venir con algunas nuevas features. Decía que podés jugar con unas versiones swapeadas de los personajes o algo así, como que un Shovel Knight minita y un Shield Knight chabón, y cosas así medio locos. Ok. Y va a estar el co-op disponible en todas las consolas, que hasta ahora no era así. Y no incluye 3DS y Vita, claro, entre paréntesis. Y nada, Koya Golda. Perfecto. Aguante Shovel Knight, es un juego de la reconcha de la lora, está buenísimo. Es otro juego que debería jugar, Maxi, de esos que esta vez ya lo gané, pero algún día vas a agarrarlo y vas a jugar todas las demás campañas antes que yo, estoy seguro, y te va a encantar. pero nada, es un juego zarpado. Y si le meten el co-op, podríamos juntarnos a jugarlo, tal vez. Porque en PC lo tengo también, me lo regaló un amigo una vez. Así que nada, Shovel Knight está disponible para todos lados y todo eso, y cada vez tiene más contenido, y no sé por qué la gente no les tira plata en la cara, porque está buenísimo, aguante todo. Sí, en otro orden de cosas, también relacionado con Yactool Games, aparentemente tienen suficiente cantidad de recursos humanos, no me refiero al departamento, sino de personas, cantidad de gente en el estudio, porque aparentemente van a empezar a trabajar en un juego nuevo que no tiene que ver con Shovel Knight a partir de ahora en 2017. Uh-huh. Es un proyecto nuevo, diferente, y no se sabe para qué plataforma, no se sabe nada, simplemente ya nos anunciaron que van a empezar a trabajar en un nuevo proyecto que no tiene nada que ver con Shovel Knight. Así que... ¿Y no dijeron qué tipo de proyecto era? Porque viste que no habían hecho una encuesta hace mucho que era qué les gustaría que hiciéramos, bla, bla, bla. Sí, sé que existió esa encuesta, pero no dijeron nada. Simplemente dijeron, es un nuevo proyecto que no tiene que ver con Shovel Knight y nada más. Creo que en esa encuesta, no me acuerdo si se podían ver los resultados o no al final cuando la terminaron, pero me parece que una de las cosas que más estaba rankeando era algo tipo Castlevania o Metroidvania. Y después había un par de opciones más, así, medio... yendo al 3D y otras cosas. Pero bueno. Okay. Y la última noticia. Sí, me toca a mí. Sí, eso. Pensé que ya iba el calendario, perdón. No, todavía no. La última noticia es que Microsoft confirma un Game Mode para Windows 10 que va a mejorar el rendimiento de los juegos. Y la mejor noticia no solamente es que va a salir un Game Mode para Windows 10, sino que también va a funcionar para UWP y para las aplicaciones Win32. O sea, para las cosas que se pueden bajar y jugar desde el Windows Store o para las cosas que están desde Steam o GOG o cualquier otra plataforma de distribución digital en PC. Entonces es una mejor noticia todavía aún que Microsoft decidió no ponerse la gorra y básicamente no intentar hacer la gran Game for Windows Live otra vez, que ya en parte la está haciendo con el Windows Store, pero bueno, por lo menos dijo, bueno, no nos vamos a poner tan hijos de puta esta vez y les vamos a dar el Game Mode también a ustedes que juegan todavía en jueguitos en esa cosa antigua que se llama Win32 y usa el 99% de la gente. Bien. Pregunta, ¿tenés idea de en qué está basado esto? Si es una movida de hacer que DirectX esté más expuesto de alguna forma o si usa Vulkan o algo así, porque Microsoft estaba metido en el Project Vulkan. Está metido en Project Vulkan, sí. No dieron excesivos detalles al respecto, pero aparentemente tiene que ver con justamente darle mayor prioridad a los procesos que tienen que ver directamente con renderizado y demás. No hicieron alusión a ninguna API en particular, simplemente dijeron que justamente lo que van a intentar hacer es darle mayor tiempo de proceso y mayor, mayor bandwidth de procesador, de memoria y demás. O sea, es como que seguramente van a o desactivar módulos de Windows inservibles para gaming o alguna cosa de esa van a hacer para darle más relevancia y más tiempo de procesador a todo lo que tenga que ver directamente con lo que es con lo que es gaming. Pero no dieron demasiado detalle al respecto. Simplemente dijeron que va a ser un gaming mode. Que tampoco dijeron si se va a activar manualmente, si lo tenés que activar vos manualmente, o se va a activar automáticamente cuando ejecutes una aplicación de ese estilo. Uh-huh. Que capaz que la tenés que flaggear o se flaggea automáticamente, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que va a existir. Aparentemente los Windows Insiders la van a poder empezar a probar dentro de relativamente poco. Que es el programa que tenés en Windows para poder activarlo ahí. Exacto, puedes bajarte la versión, la actualización beta y empezar a probarlo. Así que veremos cuando empiecen a salir las primeras impresiones, a ver qué es realmente lo que están haciendo y si realmente hay una evolución y una ganancia notoria entre un Classic Mode de Windows 10 y un Gaming Mode de Windows 10 corriendo un juego. Sí, veremos. La verdad que está bueno que se aplique. Estaría mejor que no lo necesite el sistema operativo y ande bien de una, pero sí. Sería bueno, ideal sí. Eso, pero bueno. Sí. Bueno, calendario para esta semana dice que el martes 17 tenemos el Atelier Yali. Sí. Yali, supongo. Atelier Yali Plus, Alchemists of the Dusk Sea para PlayStation Vita, el Fate Extella para Umbral Sea Star. Estoy leyendo para el culo, vamos de nuevo. Pasa que el micrófono que tengo acá y golpeo sin querer mientras lo gesticulo me tapa la vista directamente. Así que voy a hacer así y voy a leer bien. Atelier Yali Plus, Alchemist of the Dark Sea es para PlayStation Vita. Después el Fate Extella de Umbral Star para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Después el viernes 20 tenemos el Dragon Quest 8 Journey of the Cursed King para 3DS, el Gravity Rush 2 para PlayStation 4, que por qué mierda no se llama Gravity Days, el Urban Empire para Windows PC, y después pasamos al domingo 22 que tenemos el Don Bradman Cricket 17 para porque Windows, ponele que me encanta que se llama 17, puede ser por 2017, pero se llama 17 y nunca supe que hubo ninguna anterior en la vida. Un 16, un 15, un 14, claro. Bien, vuelvo a acomodar el micrófono. Bien, perfecto. Ahora sí. Pero bueno, eso es todo el calendario, eso son todas las noticias del Rapid Fire. Ahora nos vamos a ir al Hot Coffee, donde ahora sí vamos a hablar de la Nintendo Switch. como dije, estamos en el Hot Coffee, donde efectivamente vamos a hablar de la Nintendo Switch y de todo lo que sucedió en las últimas horas, los últimos días, sobre todo lo que tenga que ver con la última consola de Nintendo. No sé por dónde querés arrancar particularmente, si tenés algo así como para empezar a nombrar, o simplemente nos metemos arranquemos y por sea. El evento, no hagamos review del evento, empieza a aburrir hacer eso ya. Es que además no tiene mucho sentido, es simplemente un evento de presentación al estilo Nintendo con Japón y listo. Sí, fue interesante que no fue una direct, o sea, eso fue lo más loco a nivel negocios, si querés. Llueve. Era todo. Sí, acá también. Y que era todo en japonés y con subtítulos y traducciones. Eso fue interesante y novedoso y hizo que la slide que decía Region Lock nos hiciera reír a todos porque era muy idiota. Sí. Pero no importa. Cuestión que básicamente todos los rumores y todas las patentes y todo era verdad. Todo. Uh-huh. Y lo más loco de eso creo que fue porque no había mención en el video anterior y no había... ningún tipo de noticias al respecto. El lector ese que lee como profundidad y gestos, ¿no? Que tiene como una especie de creo que es un sensor infrarrojo, no sé cómo es. La verdad, no sé cuál es la tecnología puntualmente que utiliza. Sí te puedo decir que... Emite rayos locos y después te capta... Detecta gestos. Profundidad e interferencia de onda, básicamente. Ok, sí. Puede ser cualquier cosa, literal, pero sí, tira una onda de algo y después con esa onda de algo es como que puede medir cambios de, como decíamos, de profundidad y ver si cambia la forma que tiene enfrente de su sensor. Entonces vos puedes hacer ciertos gestos si te los reconoce, etc. Lo que se había rumoreado en su momento con respecto a ese sensor alrededor de toda la tablet había como un sensor que podías poner estatuillas y eso decía en la mesa. No. Después salió un rumor más adelante que decía que el Joy-Con derecho tenía un sensor IR, particularmente hacía mención a un sensor IR, que iba a hacer las veces del puntero o del stylus. Para cuando vos tuvieras la Switch en modo consola hogareña, para que vos con ese puntero apuntaras directamente a la tele y sirviera de stylus o de cosas así para poder maniobrar las cosas que fueran touch en pantalla cuando no tuvieras la tablet encima vos, que lo pudieras hacer con los dedos. Bueno, eso es interesante, no lo había pensado que podría ser útil para eso. Pero igualmente yo me refería a la primer set de patentes que leímos cuando salieron dos o tres juntas. Sí, me acuerdo de eso. Había un dibujo de una tablet apoyada en la mesa, digamos, boca arriba, y como una especie de pseudo amiibo al costado, y decía que iba a tener un sensor que iba a permitir reconocer la distancia que tenía un objeto, como por ejemplo una estatuilla, del hardware, y también iba a poder leer códigos de barra, decía. No sé si ese es el caso todavía, pero fue la primera indicación de algún tipo de sensor que emite una onda y capta un poco de la relación espacial a objetos adyacentes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso fue lo único que realmente me sorprendió del video. Después, fuera de eso, ver a alguien armar y desarmar el coso en un evento en vivo y ver cómo usaban el hardware, ver inclusive la cover o como mierda le llamen, el coso que tapa el riel que tiene los dos botoncitos extra. Sí. Me pareció una adición copada que ya viene incluida en la caja, o sea, no te lo venden por separado de una. Me pareció una buena adición para completar un control, digamos, y que además proteger los contactos si sos de esas personas que va a jugar casi siempre con otra persona y no vas a jugar muchos juegos single player por ahí. No sé, me pareció bueno, me pareció que el producto se ve bien sólido, me pareció que el diseño del aparato está bueno, que está buena la pelotudez absoluta de que esté la versión gris para el chabón que quiere algo medio estilizado y está el rojo y azul para los nenes, ¿viste? Uh-huh. No sé, me parece que como pieza de hardware está bien pensada y bien ejecutada por lo que vi. Y después me vi después del evento me vi todo el stream así mientras hacía otras cosas, de justo todo lo que hablamos al principio del capítulo, del Tumblr y toda la bola. Tenía de fondo el stream y iba viendo también cómo iban presentando, cómo se juega cada juego y eso, y me parece que las interacciones son bastante intuitivas y copadas. Eso ya es un tema de cada juego, ¿no? Pero parece ser bastante robusto. O sea, los chabones decían que con solo poner y sacar el control ya lo sincronizás, lo cual ahorra un montón de quilombos que la Wii U y la Wii tenían, de tener que apretar el botoncito, tener que apretar otro botoncito. O sea, si yo le llevaba un control a un amigo, era un quilombo. Zarpado, siempre. O sea, porque encima, como tienen cables propietarios los anteriores, no podías enchufarlo por USB y listo tampoco. Entonces esas cosas como que simplificaron mucho la usabilidad del asunto, ¿no? Y banca hasta 8 controles, una sola consola para algunos juegos. Y banca hasta 8 en Wi-Fi local, 8 consolas, si quieres jugar un juego más serio. No sé, anuncios de juegos podemos hablar, o querés hablar algo de esto y pasamos. No, a mí me interesa más que nada resaltar un par de cosas también. El tema de, por ejemplo, que si bien yo lo sabía, me llamó la atención el tema del acelerómetro y el giroscopio que tenía cada uno de los Joy-Cons. Y me llamó también la atención el tema del famoso HD Rumble. Me gustaría obtenerlo en la mano para poder probar a ver qué onda eso, cómo funciona. Pero yo quiero tomar un vaso de agua que flote al lado de mi brazo. Claro, y después tener un universo atrás. Y eso también fue un momento muy Japón. Pero bueno, el HD Rumble ese me intriga mucho la usabilidad que puede llegar a tener. Uh-huh. Puede ser interesante, puede generar distintos como pesos, o puede generar distintos feedback en cuanto a daños o impactos o lo que sea. Entonces, en ese sentido puede ser interesante también a la hora de generar una mejor experiencia con otras cosas. A ver, puntualmente de la consola no tengo mucho para decir. Me parece que, o sea, el diseño me gusta. De hecho, me gustaba ya cuando lo había visto la primera vez. Sí me siguen pareciendo los controles. Los tendría que tener también en la mano, pero los controles me siguen pareciendo diminutos. Todo a la hora de agarrar el medio control. Sí, había visto una foto de comparación del tamaño de la tablet de la Wii U a la Switch. Sí, yo lo vi. Ahí me calmó un poco, como que jugar con la Switch en la mano va a ser cómodo, me parece. Sí me parece, como decís, si vas a jugar como si fuera un gamepad, digamos, solo uno de los Joy-Cons. Sí. No es necesariamente lo más cómodo de la tierra, porque es chiquito realmente. Sí. Sino que, o sea, en pos de no tener la palanca en el lugar más incómodo del planeta, la tiene un poquito corrida en el derecho, por ejemplo. Entonces estás medio descentrado. Y además, uh-huh, no tenés D-pad, básicamente. Tenés palanca y botones. Sí. Y eso para juegos como un Mario clásico o algo así no sería lo ideal. Qué sé yo. Igual dicho eso, que el control de un Famicom que te estoy mostrando en este momento no sería tampoco la cosa más gigante de la tierra, y es cómodo. Lo único que me preocupa es que el de Switch, por ahí la palanca va a estar un poco más hacia los botones de lo que está el D-pad en un control original de Famicom. Pero bueno, fuera de eso, digamos, para nenes la va a romper. O sea, en ese sentido, los nenes van a estar súper contentos. Como decíamos, el hardware parece bien diseñado, sólido, aprovecha bien espacio, tiene la pelotudez del kickstand de ese, que ya que venga incluido ya es muy anti-Nintendo, porque a Nintendo le gusta venderte todo. Uh-huh. Y me pareció bastante interesante. Loco que ahí mismo va la memoria SD. Está bueno que tenga una memoria SD, no lo venían anunciando, y de golpe fue como, la consola sale con 32 GB, una de mis predicciones de este año. Pero puedes expandirlo con SD acá. Perfecto. Sí, de hecho están apuestas abajo todas las noticias extra que salieron más allá de lo que fue la conferencia puntualmente, donde se anunciaron bocha de juegos. De hecho, acá tengo la imagen. Tenemos el día de lanzamiento, que es el 3 de marzo, que no lo habíamos dicho hasta ahora. La consola sale el 3 de marzo y va a estar disponible a $299 o $300, como suele redondear. Y el día de lanzamiento va a estar disponible con Legend of Zelda Breath of the Wild, que definitivamente básicamente sale tanto para Europa como para Estados Unidos y como para Asia también. O sea, a nivel mundial sale el Breath of the Wild el mismo día que sale la consola. Uh-huh. El 1-2 Switch, que es la colección de minigames que te venden aparte por $50 en vez de metértelo dentro de la consola, cosa que debería haber venido, pero no importa. Para mostrarte la tecnología de cómo es la Switch. El Super Bomberman R. Y el, perdón, el Skylanders Imaginators, que es el coso ese de las estatuillas y bla. Y el Just Dance 2017, porque Ubisoft obviamente que no se la va a perder. Bueno, por ejemplo, el Super Bomberman R tiene 8 jugadores en una sola consola, si tenés todos los controles disponibles. Pero bueno, eso lo mostraron en stream, que llegaron a jugar 3 contra bots, creo, y después quisieron probar de a 8, pero tenían controles conectados a la consola. Todo. Hubo problemas técnicos en el stream. O sea, tenían que liberar controles para que tome la CPU y no sabían ni dónde mierda estaban. Y bueno, ya fue. Pero se puede jugar de a 8. Sí. Nada, igual sí. Siguiendo con el hardware, después hablamos un poquito de los juegos. Dale. Nada, la consola ya se sabe que está medio basada en la arquitectura de Nvidia Shield, toda la bola. No va a ser la cosa más poderosa del mundo. El storage interno es solo 32 GB y ya se avisó que, por ejemplo, el Zelda va a ocupar como 12 y pico, 13. Creo. 13. Así que eso ya es un tema, o sea, de una hay que ponerle una micro SD, pero es una micro SD estándar, no es nada súper loco. Afuera se consiguen baratas, acá son accesibles, debo decir. Pero cuando acá te sale un huevo, una de 32, allá te sale más o menos una de 256, ¿no? O sea, sí, la memoria expandible de la Switch puede llegar, o sea, tiene soporte para SDs de hasta 2 terabytes, que por supuesto acá va a ser imposible de comprar, pero una memoria por ahí de 128 o de 256, seguramente a un precio más o menos razonable, se puede llegar a conseguir acá. Cosa de tener un espacio considerable a la hora de si uno quiere instalar juegos digitales y demás, lo puede hacer y no tiene que estar dependiendo de los 32 GB internos que tiene la consola. No sabía que bancaba hasta 2 teras, porque todos los ejemplos que daban eran de 256. Igual, si tenés 64 bits, podés direccionar mucho más que 256, así que no sé por qué lo limitarías. No importa. Sí, de hecho, justamente en el stream del Nintendo Treehouse habían dicho originalmente que soportaba hasta 256, claro. Pero después en una actualización, en un comunicado de prensa que se lo enviaron a Game Informer, un corresponsal de Nintendo dijo que el sistema puede bancar hasta 2 teras. Claro, eso es lo que me llama la atención, porque yo vi el stream, no leí mucho más. Pero bueno, nada, como decía, vos con un par de SDs que intercambies o con una grande, y eso me parece totalmente viable, a diferencia de tanto la Wii U como la Wii, que aunque podías ponerle un poco de storage externo y todo, no era ideal. Esto es storage, digamos, entre comillas, interno, intercambiable, ¿no? Algo más relacionado a lo que hace la Play 4 o el Xbox, pero sin disco rígido. El que sean memorias y los juegos vengan en cartuchos o memorias también, digamos, hace que sea súper, súper rápido todo, entonces no tenés mucho cuello de botella si no tenés mucho RAM. Sí, de hecho, justamente una de las cosas que decían es que el loading de lo que va a ser, por ejemplo, el Zelda, va a ser notablemente más rápido en Switch que en Wii U. Sí. Por justamente simplemente la tasa de transferencia de un formato óptico a un formato que es pura y exclusivamente digital, como es el de como es el de las tarjetas de memoria. Uh-huh. Otra de las cosas que también se mencionaron fuera de lo que fue el stream oficial, tanto el stream de Treehouse como la conferencia en sí, es todo lo que tiene que ver con servicios online y demás. Si bien se anunció el servicio online que va a traer la Nintendo Switch, que va a arrancar en con el lanzamiento de la consola, va a ser gratis durante un tiempo y a partir de el otoño de Estados Unidos, del hemisferio norte, se va a volver pago para la gente que quiera jugar multiplayer online y quiera tener acceso a voice chat y demás. Sí. Todo eso va a estar detrás de una paywall. Sí, que se no va se a poder. Sabe cuánto es todavía. No se sabe todavía cuánto va a ser el costo final. Sí, lo que se sabe es que todo el resto de los servicios, como por ejemplo acceder al eShop, acceder a la lista de amigos, etcétera, amigos. todo sí. eso va a estar fuera de lo que es el paywall. O sea, no necesitas pagar para tener acceso a eso. Uh-huh. Y otra de las cosas que también anunciaron es que la gente que pague esa suscripción extra va a recibir un juego de NES o de Super Nintendo por mes. Y ese por mes significa que básicamente tenés un mes para poder jugarlo y al mes siguiente te lo sacan y te ponen otro juego para poder jugar. Sí, originalmente no se sabía del todo si este fraseo en realidad lo que se refería era que iban a ir poniendo nuevos juegos por mes y el resto te iban a quedar. Le hicieron una entrevista a Reggie durante el evento y justamente Reggie fue el que aclaró que el juego ese va a caducar, digamos, al final del mes y al mes siguiente te van a dar otro juego distinto o la opción de elegir entre otros juegos distintos. Igual cabe destacar que la forma en la que estaba fraseado cuando yo lo leí, yo entendí lo que es. O sea, decía, acceso a jugar gratis por un mes un juego de NES o de SNES. O no me acuerdo si era O y. Pero... decía, por un mes acceso a un juego de estos. O sea, no me parece tan ambiguo como la gente dice, pero la gente asume y se arma quilombo. Sí. Por eso también está bueno que lo hayan salido a aclarar exactamente sí. cómo era la cosa. Podría ser mejor, obviamente. Sigue siendo un improvement zarpado de lo que ya había. Sigue estando aparte el tema de las rewards de My Nintendo. O sea, Nintendo siempre fue de los primeros en dar rewards a los usuarios, aunque no siempre fueran las mejores. Y siempre va a seguir siendo Nintendo y va a tener sus cosas si les gusta o no les gusta. Y fin. Lo único que a mí me parece choto de todo esto es que te venden en marzo una consola y vos no sabés hasta que se expire el periodo de gracia cuánto te va a salir el servicio online. Y que no esté anunciado el price point me parece una mierda. Yo quiero suponer que antes de que caduque el tiempo de gracia, digamos, para la gente que lo prueba, van a dar a conocer el precio. De hecho, me gustaría pensar que lo van a hacer antes de que salga la consola, inclusive. Por más que nos falte demasiado. El tiempo de gracia, hasta donde yo entiendo, es hasta que lo lancemos el pago y ahí es cuando se va. O sea, hasta tal fecha o que lancemos el pago, supongo. Claro, pero no es el punto. Para mí lo tienen que anunciar, como decías vos, antes de que salga la consola, porque eso es un punto determinante para mí también. O sea, no sé si determinante, pero es un punto de venta saber qué servicio vas a tener acceso y cuánto te va a salir. Porque si vos me decís que tus servicios online te salen más, capaz que pongo todo en la balanza y digo, ¿sabes qué? Yo me pongo una Play con PlayStation Plus y no me compro un puto juego en el año, igual tengo un montón de juegos, ¿me entendés? Y... si vos me decís, bueno, no, el Nintendo Online te sale $20 al año, que no lo pego ni a palos, pero si me decís que sale más barato, me es capaz que digo, bueno, lo pago, ya fue. Sí. No otra sé, de las cosas, sí. Otra de las cosas también que mencionó Reggie en esta entrevista, que vale la pena decir, es una entrevista que le hicieron a través de Wired, así que si la quieren ir a leer, vamos a dejar el link por ahí. Uh-huh. Hablaba justamente de lo que va a ser Virtual Console en Switch. No dio demasiados detalles, sí reconoció que existe el clamor popular, vamos a decirle, uh-huh. porque las cosas de Wii y Wii U que existen en Virtual Console, uno no las tenga que volver a pagar de vuelta. O sea, reconocen que hay mucha gente que gastó mucha plata en Virtual Console, tanto en Wii como en Wii U, sí. y que están evaluando posibilidades. Y por ahora no hay mucho más que eso, más que evaluando posibilidades. Cabe destacar que al final, tal y como decían los rumores, la pantalla sí es touch, es touch capacitiva, lo cual significa... es multitouch, básicamente. No sé si garantiza que sea multitouch de una, creo que la tecnología lo permite, hay que ver si se configura. Ah, sí, si lo adoptan ellos o no, claro. Pero sí hace que no sea por presión, sino por presencia de algo conductivo, entonces podés usar tus dedos mucho más gentilmente, si querés. En teoría debería ser más preciso. También puedes usar una salchicha, pero no viene al caso. O otras cosas, ustedes hagan lo que ustedes quieran con sus consolas, chicos. Pero recuerden que esta por ahí la sacan de su casa, guarda donde ponen las cosas. Exacto. Pero nada, con la pantalla touch, hipotéticamente, si quisieran, podrían hacer juegos de DS, por ejemplo, en Virtual Console. Podrían ponerlo en un modo portrait, capaz, si es que lo banca la consola, y jugar ahí, qué sé yo. sería algo posible. Así que eso puede ser interesante, puede no serlo, puede implicar también, como hablábamos, que tal vez haya un store de juegos más tipo mobile, o no, hay que ver qué pasa. En sí, todo no, el evento eso. Y en todo el, en, o sea, en el evento y en el Treehouse no se mostró nada de la pantalla touch y eso me llamó la atención. Por eso yo creo que va un poco hacia el lado de hacer una especie de App Store, como decía yo, que por ahí sea más usado para aplicaciones que para juegos y sea para tipo Netflix, para el browser, para meter tus datos en un teclado y esa huevada, sí. ¿No? Pero bueno, de hecho la interfaz misma del sistema y todo eso lo mostraron solo una vez en todo el evento. No sé si después en algún coso... Lo mostraron rápido en uno de los videos sí. Mostraban, no me acuerdo ahora qué juego o qué parte, digamos, del sistema de la consola. Se ve que es muy simple, o sea, vuelven, digamos, a apostar por la simpleza en lo que es este... Lo que es UI sí, y demás, o sea, lo mínimo indispensable. La distinción entre el menú, digamos, que te permite acceder a las cosas de la consola y el menú de elegir el software que vas a lanzar. Claro. Porque en uno de los videos, en una de las partes del stream, tenían algo parecido al Quick Menu de Wii U, que era tipo una lista de juegos y era este, listo, y empezó el chabón. Nada, también hay un botón de share que por ahora comparte fotitos y más adelante video también. No sé qué tanto video va a ser porque en una cosa así no tenés mucho fierro para cachear mucho video. Sí, habrá que ver cuál es. Capaz que te lo super recontra hiper comprime así al megapalo. Capaz no. Que utiliza la tecnología de Nvidia, esta verga Shadow no sé cuánto, Shadow Play. Sí, pero digamos no tiene la memoria RAM para hacerlo a más de unos pocos... O un par de minutos o menos. Entonces, o será grabá a partir de ahora y grabás un par de minutitos, o será dame los últimos 8 segundos y sacás tipo, bueno, creo que Vine ya murió, pero algo así, tipo un video de Instagram de esos que lupea claro. O alguna huevada. Y haciendo justamente referencia al tema del botón share y al tema de redes sociales y demás, también anunciaron que no va a tener la Switch no va a tener soporte ni para Miiverse ni para Street Pass, o sea, no va a soportar ninguna de las dos plataformas. Sí, se va a manejar con las plataformas la batería. Sí, se va a mover con las plataformas y redes sociales que existen hoy en día, o sea que seguramente vas a poder, cuando linkees tu cuenta de My Nintendo, seguramente también vas a poder linkear tu cuenta de Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Y asumo que seguramente en el futuro sí van a manejar el tema de los clips y demás. No sería raro que le incluyeran también una cuenta de YouTube también para que te puedas loguear directamente desde ahí y lo compartas directamente a tu feed de YouTube. Pero bueno, digamos que en cuanto a lo que es la consola en sí y los servicios y todo lo demás, y en cuanto a cómo se mostró dentro de la presentación, me parece que estuvo bastante bien. Sí creo que hubo fragmentos de información que no se dijeron y que hubiera sido copado que se dijeran, como puntualmente lo que decíamos del tema del servicio online. Tendrían que haber dado, si no el precio final, un aproximado. Cosa de que la gente tuviera más o menos una idea de cuál iba a ser teóricamente el precio que estaban manejando. Me pareció también muy copado que tiraran los datos esenciales básicamente de la, digamos, de las specs técnicas de la máquina, que son, tiene Wi-Fi, se pueden conectar hasta 8 consolas a la vez en esa red de Wi-Fi, y la batería dura entre 3 horas y 6, dependiendo del juego que juegues. Eso me parece que también estuvo bien que lo hayan resaltado. Sí. El resto de lo que tiene que ver decían con el interior... que el Zelda dura 3 horas. Sí, el Zelda dura 3 horas. Pero digamos que va a estar atado directamente a cada juego, que eso no lo pueden, digamos, definir. Obvio, que dentro de todo también es lo mismo que pasa con la 3DS, ¿no? O sea, dependiendo de qué juego juegues en la 3DS, te varía el consumo de batería. Si juegas un juego de DS, por ejemplo, te va a durar mucho más... que uno de 3DS, si jugás con el 3D prendido, si lo jugás con apagado, si claro. Lo que sea, hay juegos que tienen 60 frames por segundo, juegos que tienen 30, es lo mismo que cualquier cosa en realidad, pasa que las demás cosas están enchufadas. Claro. No, sí, la Vita le pasa lo mismo y a la PSP le pasaba lo mismo, no es... Personalmente considero que es un pifie zarpado haberle puesto el enchufe de cargador del lado de abajo. Sí. Porque si lo pones en el kickstand, como un poronga lo cargas. Sí, eso me pareció. bastante imbécil. Cuando lo vi pensé literalmente lo mismo, porque es como, si estoy lejos de mi tele pero tengo un cable, podría cargarlo hipotéticamente, pero no si le pongo, claro, la patita, no puedes ponerlo y cargarlo a la vez. Sí, fue lo primero que pensé, tipo, el enchufe de abajo es tipo, o sea que cuando está en modo kickstand, o sea, tipo, pones la consolita sola ahí parada arriba de la mesa, te cagás, básicamente. Y sí, ya saldrá algún cargador oficial re loco, licenciado. Sí, con el cargador en L o alguna boludez de esa para que lo puedas enchufar mientras estás en el modo kickstand. Seguramente va a salir algún accesorio o alguna cosa loca. Sí. Vale también la pena aclarar que salieron los precios de algunos accesorios que va a haber extra, como por ejemplo también está el Pro Controller para comprar. Uh-huh. Y están casi como si te dijera un ojo de la cara o un cacho de brazo, porque el Pro Controller sale $70. Sí, un control de Xbox y uno de 50 PlayStation están. ¿Salían cuánto? ¿50? Cuando sí. Salieron, ¿no salían 60? No, siempre salieron 50 desde, okay. Desde el principio. Bueno, no sé qué prestaciones tiene exactamente. Si tiene este HD, Rumble, whatever, Sarasa, distribuido ahí medio custom para que tenga sentido en algo que no son dos partes, una que va en cada mano. Capaz implica un poco más de complicaciones de desarrollo y de reproducción del control. Bla, no sé. Me parece que siempre fue apuntado a hacer, entre comillas, algo premium dentro de lo que es Nintendo, los Pro Controllers, pero siempre tuvieron un aspecto más juguetón y este se ve un poco más diseñoso, si querés. No sé, me parece que la gracia para ellos es que uses los Joy-Cons en el coso ese que los sostiene juntos, y si sos un hardcore gamer whatever, lo pagues el coso porque vas a quererlo. Nada. Sí, yo probablemente lo termine pagando. Sí, qué sé yo, hay que ver. El price point de la consola me parece bien. $300 por el hardware que tiene, por todos los sensores y cosas y todo lo que implica a nivel tecnológico eso. Está bien. Hay gente quejándose. Es el máximo, yo creo que es el máximo al cual podían, digamos, apuntar sin ser, digamos, sin pasarse al nivel de sobreprecio. Al menos en cuanto al concepto de muchas personas, porque yo te digo, he escuchado mucha gente que decían más de 300 no la voy a pagar, y aunque hace salido ahora 300, dicen tampoco lo voy a pagar. Pero bueno, en fin. O sea, por un tema de opinión pública no lo podían poner a más, que creo que es lo que quisiste decir con todo eso. Pero sí, básicamente. La verdad es que yo creo que hasta $350 es bastante justo por todo lo que tiene. Hay gente quejándose de precio, como dije, quejarse de Deporte Nacional. Pero hay muchas cosas ahí. O sea, es difícil coordinar que un control pueda ser de una persona o la mitad de otra persona. Que se sincronice y se desincronice con solo enchufarlo. Que la tablet tiene que soportar estar conectada a un stand y estar portátil. Tenés que tener básicamente tres baterías en el aparato, porque cada coso tiene su batería, cada control tiene su batería y la tablet tiene otra. Sí. No es menor el power management, el uso de giroscopio, de o sea, tienen todas las cosas que tiene un celular y más, y un celular sale $800 y por alguna razón que una consola salga a 300 a la gente le rompe las bolas. Hay que fijarse, chicos, pero bueno. Sí, a mí lo único, ponele, en el caso puntual de lo que es el manejo de batería y de consumición de energía es, por ejemplo, también que es un caso súper particular, pero se puede dar y no sé cómo es que lo va a manejar la consola. En el caso de vos tengas los Joy-Con sin batería, los conectás a la consola y la consola te la llevas en modo portátil, algo de energía le tiene que pasar a los controles mínimo para que puedan operar. Entonces digo, eso seguramente debe afectar la autonomía de tu batería también. Sí, el hecho de qué tan cargados estén los controles. Sí, la realidad es que no tengo idea de cómo se maneja todo eso, porque si la consola tiene poca batería y los Joy-Cons tienen, ¿cómo priorizan los Joy-Cons de dónde sacar energía? Capaz que siempre sacan de la consola cuando están conectados, no sé. Claro. Porque genuinamente hacer un sistema que maneje eso aparte, capaz que te consume más batería de lo que te va a ahorrar. Sí, o capaz que te agrega un precio que no tenés ganas de agregarle, porque tenés que agregar mínimo un controlador y un medidor de voltaje. Y tipo, hay que meter bastantes componentes para lograr esa pelotudez. No, sí. No es simple. O sea, tenés que hacer un chip dedicado. Y que cada control tenga su chip dedicado. O que la consola tenga dos chips dedicados, uno para cada puerto. Y que lo maneje, ¿no? Y, o sea, no es menor. Lo más simple en general es asumir que la consola siempre va a tener más que los controles y listo. Y decir, bueno, cuando lo enchufo, usa la consola. Eso sería lo más sensato y fácil, ¿no? Probablemente. Pero bueno, qué sé yo. Son un montón de cosas para tener en cuenta. Me parece que el price point está bien. Me parece que lo que veo del producto está bien. Quiero una. Porque sí, porque aguante ser un hypero del orto y querer las cosas. Y quiero jugar el Zelda ahí y no en la Wii U ahora, porque nada, ahí va a jugarse mejor y aguante. Si quieres pasamos a los juegos. Sí, seguro que eran cosas, pero... Lo único así extra que quiero agregar sobre el tema del hardware y demás, que uh-huh. sí me parece un hardware que es interesante. Uh-huh. Yo me la voy a comprar, eso está claro. Pero lo que va a determinar la compra de la fecha de compra, mejor dicho, de la Switch para mí va a ser un juego en particular que por el momento está anunciado en 2017, que es el Xenoblade Chronicles 2, y justamente ahora sí podemos pasar a hablar de los juegos. Sí. Así que el Xenoblade fue la sorpresa más grande del evento, diría. Supongo que ya había rumores, yo no estoy muy al tanto de la movida. La gente que había leído al respecto no era una sorpresa. Pero digo, para la opinión pública en general, es como que... O sea, si no estabas spoileándote lo que se sabía sobre el evento según los rumores, no había rumores de que ese juego estaba en desarrollo hasta donde yo sé. Sí, había. Pero fueron rumores que salieron hace mucho tiempo. De hecho, se hablaba de que había un nuevo proyecto de Monolith Studios, pero en ningún momento dijeron... De qué franquicia, porque recordemos que el último juego que salió de Monolith fue el Xenoblade Chronicles X, que sí. No tiene conexión directa con Xenoblade Chronicles, que es el juego que salió para Wii. El sí. tema está en que todo el mundo asumió que este nuevo proyecto era el Xenoblade Chronicles X2 o Double X, o como quieran llamarlo, porque sí. básicamente el primer Xenoblade Chronicles X termina en un super cliffhanger mega gigante y es como... Ah, de repente le pones el Xenoblade Chronicles 2 y vas a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver. Y me dejaste el cliffhanger colgando. ¡Chino sí. puto! Y bueno. nada. Así que todos a la espera del Double Cross. Bien. Pero sí, apareció entre todos los otros trailers que ahora hablaremos un poco probablemente. Sí. Xenoblade 2. Se llama Xenoblade 2, así de una. Sí, en Japón se llama Xenoblade 2. En Norteamérica le van a poner Xenoblade Chronicles 2 porque ya está hecho el logo y todo. Perfecto. Esos son esas cosas que decís que raro de que hayan hecho un evento todo japonés, porque esas cosas se interfieren un poco con la comunicación que esperas en Estados Unidos, capaz, ¿no? Pero nada, la gente que leía Xenoblade ya estaba con la piquita parada. No dijimos una cosa que es fundamental y es la clave y es la llave maestra de la Switch en muchos casos. Uh-huh. Es region free la consola. Sí, es cierto. Lo que iba no a decir es un hace un rato. Absolutamente menor. Lo iba a decir hace un rato y vos estabas hablando y colgué. Y bueno, pero sí, region free. Y nada, aguante todo, por fin. Por supuesto. Como los pibes. No hablaron también, no hablaron tampoco en los eventos estos sobre la atribución de los títulos, si vos te compraste en digital, si iban hacia la consola o a la cuenta, eso no sé. No, qué onda. Eso tampoco lo dijeron. Nadie parece habérselo preguntado a nadie relevante todavía, así que veremos qué pasa. Quizás recomiendo que escuchen el capítulo de Giant Bomb porque seguro que van a hablar de todo esto. Sí, muy probablemente. Nada, vamos a ver qué pasa. Pero jueguitos. Bueno, jueguitos. Xenoblade, un plato fuerte así que, como decía, ok, los que estaban siguiendo los rumores seguían los rumores, pero no se sabía nada, digamos, de no. Nada. Y fue como, opa, Xenoblade 2, exclusivo de Switch, aparentemente 2017. Mierda, o sea, zarpado. Uh-huh. Después de eso. Tenemos, no sé, hay un juego de Frozenbyte, los que hicieron el Train, que empezaron a decaer zarpado y la verdad que lo vi y fue como y es como una especie de... Sí, a mí no me llamó la atención realmente. Has-Been Heroes se llama. Sí, es una especie de roguelike en el sentido de permadez nada más, no parece haber muy... Bueno, y descubrimiento de ítems y cosas que después acarrean a las otras iteraciones de tu juego. Pero es como vas moviéndote para la derecha y hay enemigos y tenés que ir manteniendo siempre la pelea, moviendo tus chabones entre distintos carriles, y es como una pelea perpetua que la verdad me hincha las bolas, pero bueno. El arte está más o menos lindo, bla bla bla. Anda y cómprate otro juego. tipo, jugate el Dungeon, ¿cómo mierda se llama este? Que no me Darkest sale. Dungeon. El Darkest Dungeon, y pasala mal, pero es un mejor juego. Pero bien. Sí, pasala bien mal. Bien, después tenemos obviamente el Zelda. El Zelda se ve como la reputa madre. El trailer en japonés te eleva el chocolate a niveles insospechados por la ciencia. Y es como amor puro. La caja con el loguito en japonés tiene toda la facha. Y hay rumores dando vueltas, más allá de los deseos de una persona. Hay rumores dando vueltas de que el juego yankee y de otras zonas tal vez incluyan el idioma japonés adentro. Leí hoy que había rumores. Ok. Y nada, el trailer en japonés estaba muy bien. Y las voces estaban muy bien. No habla Link, obviamente, pero habla Zelda. Y las voces en inglés aparentemente estarían muy mal. Así que esperemos que sea el caso, que haya voces en japonés. Porque si no, va a haber que importarlo y aprender japonés más rápido, gente. Porque hay que jugar ese juego. Nada, se ve zarpado. Aparentemente confirmadísimo que va a correr a 900p de resolución en la tele y a 720p en la tablet. Ambos casos 30 frames por segundo. En la tele clavados, entre comillas, y en la tablet más o menos. Tiene algunos tirones, parece. La gente obviamente ya está explotando en no puede ser, porque no saben cómo funciona la física. Pero bueno, y nada, aún así aparentemente va a ser mucho más estable y correr mejor que la de Wii U y cargar mucho más rápido, por lo que hablábamos antes del medio de tarjeta de memoria comparado con un medio óptico. ¿Algo más sobre Zelda? No, simplemente yo vi, no había visto el tráiler hasta después de haber llegado a casa el viernes y era como, sí, no entiendo la verdad por qué tanta locura. Vi el tráiler y dije, ah, bueno, ok, ahora entiendo por qué tanta locura. Bien, se elevó el chocolate. Sí. Igual, ¿qué te iba a decir? Algo, y me distraje. Ok, no sé. Bueno. No importa. No, siguiendo con más jueguitos, tenemos el Fast RMX, que básicamente es el Fast Racing Neo de Wii U, porteado a Switch, con más contenido y mejores gráficos y visuales y demás, que es lo más cercano que van a poder tener a un F-Zero nuevo, porque básicamente Nintendo dijo no vamos a hacer más F-Zero, y ahora que está esto, menos todavía. Malditos sean. Después tenemos también confirmado para marzo en Estados Unidos el I Am Setsuna y el Snipper Clips. Ahí está. Que no sé de qué trata, porque la verdad no vi absolutamente nada de ese juego. Y el I Am Setsuna es el que ya está disponible ahora en Play 4 y en PC. Que es así como un throwback a juegos clásicos JRPGs de Chrono Trigger, etcétera, de la década del 90. El Snipper Clips es un juego que mostraron en el stream de Nintendo que es muy raro y de puzzle y muy Japón. Que me hizo acordar mucho al que jugaban en la fiesta de Aspeu, que no me acuerdo el nombre que le habíamos puesto. ¿Walter y el Petuco? Sí. Bien. Sí, porque tenés dos personajes, o sea, se juega con dos controles, ¿no? De los Joy-Cons. Los dos personajes son como una especie de U, así, de papel, ¿no? Uh-huh. Como media píldora, si querés, de forma. Los dos tienen como caritas. Uno es una carita mujer, otro es una carita varón. Y como que tienen piernitas y van caminando así y se animan muy simpáticamente. Y como que hacen cara según qué cosas estás haciendo, ¿viste? Si estás saltando hacen como uff. Y cuando aterrizan como que se alivian y boludeces. Y cuando vos te intercalás con el otro, como que... O sea, si vos te superpones con el otro en... Es un juego 2D, aclaro. Si te intercalás con el otro y apretás un botón, le recortás el área negativa que se formó de tu figura al overlapear con la de esa otra figura. Y el otro puede regenerar su forma original, igual si no sirve eso. Pero la cuestión es que vos tenés que ir recortándote entre sí para lograr hacer distintas cosas con el ambiente. Entonces hay un nivel que tenés que subirte a un lugar, apretar un botón, Y sale una pelota de básquet y tenés que meter la pelota de básquet en un aro. Entonces uno tenía que hacer que el otro tenga una forma como de cuchara para que pueda agarrar la pelota y la pueda carrear hacia el lugar y revolearla. Claro. Y cosas así. Después había otro que había un sacapuntas, tenía que apretar un botón, salía un lápiz y después tenían que acarrear el lápiz hasta el sacapuntas y ponerlo y ganaban. Y cosas así. Ridículo, increíble, gracioso, pelotudísimo. Está buenísimo, aguante todo. Puzzles inventivos locos y nada, es muy bien. muy interesante, diría, como okay. juego así, como juego boludo de puzzles, ¿no? Pero sí, está sí. buenísimo. Después tenemos el 28 de abril el Mario Kart 8 Deluxe, que básicamente es un port del Mario Kart 8 con todo el DLC que salió para Wii U, con sí. personajes agregados extra que van a contener varios personajes de Mario, sí. los Squid Kids de Splatoon. Sí, los Squid Kids, Dry Bones, que es la tortuga calavera. Ok. Y el Dry Bowser, que es okay. el Bowser esqueleto. Y van a aparecer un par de vehículos nuevos asociados a ellos, ¿no? Por supuesto. Y el modo battle va a tener mapas de modo battle en vez de ser cáncer como lo fue en el exactamente, sí, va a tener un modo battle en realidad. Claro, tal cual. pero supongo que va a haber un modo battle normal, pero el que mostraron en el stream era un modo battle medio random que te ponía como modifiers y vos cada vez que entrabas te tocaba un modo dentro del modo battle. Y había uno que era solo bombas y podías acumular como 10. O sea, podías agarrar balas, okay. digamos, y tirarlas. Había otro modo que tenías otra variable, no sé. Sí, debe haber un modo classic que debe ser las 3 vidas con los cositos sí. dando vuelta por ahí y chau. Puedes customizar, supongo, cuántas vidas también, porque estaban jugando con 5 ellos. Ok. Y en el modo de carrera normal, si le agregaron como un handicap, si querés, para los nenes o para los newbies, que es una antenita que te lo muestra en el auto, o sea, cada persona puede tenerlo o no. Que ok. Que es que no te caes del mapa. O sea, es como que te evita que te caigas del mapa. Te rebotas en el borde, básicamente. Invisible. Sí. Ok, y también le agregaron doble ítem. Está bueno para el que es medio manco. Sí, obvio, tal cual. Pero y también le agregaron doble ítem a los autos, sí. a todos. Sí, le agregaron doble ítem que no es lo mismo que hacer las cosas bien, porque hacer las cosas bien es yo puedo mantener un ítem y agarrar otro, como siempre fue en Mario Kart, pero es respetable. Sí. Eso. Y nada, qué sé yo, Mario Kart 8 estaba buenísimo, lo único que tenía de malo era el Battle Mode y ahora aparentemente está bueno, así que sí, ahí tienen. Probablemente esté bueno, buenísimo también. Y después, bueno, pasamos a lo que es Spring 2017, que no tiene todavía fecha. A partir de acá no hay fecha confirmada de ningún juego, simplemente los meses o época del año. Sí, tenemos Spring sería nuestro otoño. Claro. Nuestro otoño, exactamente. Sale el ARMS, el Puyo Puyo Tetris, el Rime y el Disgaea 5 Complete. Vamos bien. A arrancar así brevemente para repasar. Bien, el ARMS es uno que mostraron de boxeo, va, de pelea, medio flashero que... En el stream mostraron como 20 minutos de jugar ese juego. Justo estaba andando medio mal el stream, una paja. Pero se ve bastante interesante. Usa el acelerómetro de los controles para mover el personaje y actuar. Básicamente inclinándolos te mueves hacia los costados. Moviéndolos para adelante y para atrás te avanzás y retrocedes. Y después agitándolos individualmente pegas piñas. Y si empujas los dos a la vez para adelante como que haces un agarre. Dicho todo eso, además tenés, o sea, los personajes tienen como unos brazos medio con resortes y sus puños son intercambiables, entonces cuando empezás una partida puedes elegir entre distintos tipos de puños, algunos son solo físicos, otros tiran un misil, otros tiran un boomerang que va medio de costado y lo puedes doblar en el aire, o sea, vos tirás la piña y después girás y dobla de golpe y cosas uh-huh. así. Entonces como que tenés que buscar el opening del oponente, ¿no? En el momento en el que baja la guardia tenés que invocarle el golpe. Y está bueno porque puedes hacer combinaciones de, bueno, le tiro un ataque curvo por acá y cuando el chabón va a cubrirse de eso le pego por el otro lado. Se ve interesante y divertido, honestamente. Se puede jugar aparentemente en la misma consola dos personas y no sé qué onda el online. Creo que va a tener, pero no estoy seguro. Es probable que tenga. Y tiene una especie de modo campaña tipo el Punch-Out, digamos, aparentemente. Sí. De ir avanzando por los enemigos. Mostraron 4 personajes y algunos mapas en el demo que tenían. No sé si está confirmado cuántos son en total. Se ve copado y divertido. Es bastante basado en el movimiento, pero... pero como no necesita una fidelidad de traqueo que te prometía la Wii y todo eso, sino que solo para dónde estás orientando los controles, se puede lograr una interacción bastante copada con eso. Sí. Así que nada, puede estar bien. Bueno para la gente. Después de eso tenemos el Puyo Puyo Tetris, que es justamente un mashup entre Puyo Puyo y Tetris. Y nunca pensé que iba a decir esto, pero está terrible. No estoy seguro cuál es el Puyo Puyo. Y este no lo vi en el stream, no sé si lo mostraron. No estuvo en el stream, hay un tráiler aparte justamente. Okay. Puyo Puyo es uno que son como dos burbujitas pegadas por una especie de unión umbilical. Así. Me suena, como sí. Si... donde van cayendo y tenés que hacer combinaciones de colores. Y esas combinaciones de colores arman chains que justamente van explotando y te van dando más bonus. Y eso está combinado con Tetris. En cualquier modo, aparentemente, según lo que entendí, era colores, flash, Tetris y cosas. Aparentemente, por lo que entendí, vos podés o jugar solo o jugar con amigos. Y hay un modo que aparentemente vos podés ir switcheando entre Puyo Puyo y Tetris. O sea, tipo, por ejemplo, estás jugando Tetris, estás acomodando líneas y de repente alguien activa como un power up o algo y te dice Puyo Puyo time. Y se les da vuelta a todos el tablero y del otro lado está el Puyo Puyo. Entonces empezás a jugar Puyo Puyo con combinaciones de colores. Y de repente otro lo da vuelta de vuelta, Tetris time. Y empezás a jugar Tetris de vuelta. Tiene pinta de copado. Te digo, esto aparentemente no sería el primero, ya existe hace rato. Y sí, yo sé. Yo sabía que existía. O sea, sabía que existía Puyo Puyo, sabía que existía Tetris, pero no sabía si existían juntos o no. Es la primera vez que lo había visto yo. Parece que sí, hay un Giant Bomb Quick Look de 20 de enero de 2015. Ok. Así que en Japón ya existía. Esto está en japonés, el juego que están jugando. Sí. Así que habrá que verlo y cagarse de risa. Pero bueno. Así es. ¿Qué más mostraron en el evento? A ver. Mostraron el Splatoon 2. Ya lo hablamos. Splatoon 2. Es Splatoon con más cosas. Fin. Uh-huh. Dicen que pasa, creo que 4 años después de los eventos de Splatoon. O sea que tiene una campaña single player también, aparentemente. La falta de una segunda pantalla la compensaron con tener un botón que abre el mapa y con el D-pad, digamos, que no es un D-pad, pero no importa, con las flechitas elegís si querés hacer el salto ese que medio te teletransporta a la posición de otro jugador, elegís entre los 4 compañeros que tenés en tu equipo con eso. Claro. No sé si hablaron. Creo que Split Screen no va a tener ese. Sé que va a tener multiplayer local hasta 8. Claro, pero me parece que en una consola solo vas a poder uno a la vez. No sé. Eso no me acuerdo si lo dijeron o no sé si lo dijeron. Dijeron que se podía jugar apuntando, usando los Joy-Cons, digamos, para apuntar. O el Pro Controller. Usando el giroscopio o con la consola, obviamente. Uh-huh. Y capaz por eso es más caro el control, porque creo que viene con giroscopio también. No sé seguro. Pero bueno, no importa. Puedes controlar con los sticks o con el giroscopio como se controlaba en el anterior, que la verdad que anda muy bien en el Splatoon 1. Es como que apuntar con el gamepad es OP comparado con no hacerlo y si no lo haces, la comes básicamente. Ok. Pero nada, mostraron nuevas armas, boludeces, se ve bastante divertido igual que el primero y nada, divertido. Y después para cerrar el resto de los juegos que habíamos hablado antes, el Rime es el que salió hace poco de vuelta, que va a estar para básicamente todo, que es como medio Ico, medio Shadow of the Colossus, etc. Y el Disgaea 5 también es un juego que ya está en PlayStation 4 y también está saliendo en PC ahora en las versiones anteriores. Es así un JRPG súper delirante. Creo que tiene un poco de estrategia, tipo así, movimiento a través de tiles y demás. Pero es súper delirante, over the top, así. Neko es ultra fanático, así que cualquier cosa que yo pueda decir palidece en comparación a lo que seguramente me va a decir él. Porque no, fíjate que esto y bla, bla, bla, y qué sé yo. Y me va a poner una lista de cosas que después leeremos en consecuencia. Así que gracias por adelantado, Neko. Bien, perfecto. Una cosa sobre el Mario Kart que me acordé es que decían que en la Switch iba a correr a 60 frames siempre. Ok. Incluido split screen. a diferencia de la Wii U, que cuando tenías split screen era 30. Y después de eso, sé que había algo de cuando jugaron al Zelda que no me pude acordar en su momento y no me lo puedo acordar todavía, pero whatever, algo okay. más sobre el Zelda había. Bueno, y finalmente confirmaron para... Me acordé. Estaban mostrando los amigos de Zelda y estaba el amigo de Link y el amigo de Zelda, y el amigo de Zelda es esta nueva que se mostró en el trailer hace poco, ¿no? Uh-huh. Esta nueva Zelda. Y el chabón alude directamente, así como muy poco sutilmente, a que tiene una túnica azul igual que la de Link y tiene la misma tablet que tiene Link. Y dice, ustedes después se enterarán de cosas que tienen que ver con eso. O sea, eso implica cosas que no les voy a decir ahora. Y es como... O sea que vas a poder, con el amigo de Zelda, puedes jugar con Zelda. O sea, tan simple como eso. No sé si eso o solo significa que es un personaje jugable de por sí. Y capaz que al principio te viene el típico, ¿are you a boy or a girl? Y tipo, depende de quién sos, te despierta uno o el otro. No sé. Pero implicancias de jugabilidad con Zelda, ponele. Así que eso era. Bien. Okay. ¿Qué estabas diciendo antes? No, que iba a decir que finalmente, después de dar 1500 millones de vueltas en el stream, confirmaron que finalmente el Skyrim sale para, sí. para Nintendo Switch. El Skyrim, que bueno, se ve como si fuera el Daggerfall, pero no importa. Sí. También va a salir en Fall de 2017, según esta imagen loca que tenemos uh-huh. acá. Y después el plato fuerte, digamos, de fin de año. Digo el plato fuerte porque está anunciado con Holiday 2017. Y el resto de los juegos que vamos a hablar a continuación después de este, dicen 2017 genérico. O sea que puede ser tranquilamente que salgan en cualquier momento del año o se pueden patear a 2018. Cosa que yo creo que va a ser relativamente probable con más de un título de esa lista. Pero bueno, hablando de Holiday 2017, tenemos el Super Mario Odyssey, que es básicamente el nuevo Super Mario 3D. Sí. De a la Nintendo, a la Mario 64 o Mario Sunshine de uh-huh. la Nintendo Switch, donde honestamente tengo que decir que lo que más me chocó de todo lo que se mostró ahí fue cuando aparece Mario en la ciudad queriendo ser hiperrealista, y es como dos tipos de cosas que no se conectan ni por casualidad, y es como no había necesidad sí. de hacer esto. O sea, el trailer implica que Mario viaja por distintos mundos y uno de esos mundos parece ser Nueva York, y es como, no, gracias. Pero el resto de los mundos se ve muy interesante, debo decir. Así que ojalá que Nueva York sea el primer nivel y te lo saques encima y no lo vuelvas a ver nunca más en tu vida. Pero no sé. Y nada, la gorra tiene ojitos porque whatever. Y... Sí, aparentemente ahora la gorra va a tener como poderes locos. Sí. O un poder loco, por lo menos, que es una suerte de boomerang, que vos lo tirás y va y vuelve. O y que podés utilizar como una especie de plataforma estacionaria en el medio del aire, donde vos podés rebotar y podés llegar a acceder a otros lugares. Sí. La verdad que el gameplay de por sí se ve divertido y bastante sólido. Y eso que cuando te pones a ver en retrospectiva el Mario 64 hoy, es bastante pija. Si ves el playthrough de Game Grumps de Mario 64, que si no lo viste te lo recomiendo mucho, Maxi, es 90% de todos los capítulos son Arin cayéndose de un mapa en particular una y otra vez tratando de agarrar una puta estrella. Pero bueno, nada, digo, controles sólidos en un plataforma de 3D, vamos los pibes. Igual, nada, el Galaxy ya estaba zarpado, así que obvio. Sí, por eso. Pero bueno, el otro... O sea, no estoy viendo la cosa de la cronología, así que si quieres seguir con... Bueno, los juegos que están listados como 2017 genérico, el cual yo dije que muy probablemente varios de estos juegos se terminen pasando a 2018, están el Xenoblade Chronicles 2, Minecraft, el nuevo FIFA, Dragon Ball Xenoverse 2, Ultra Street Fighter 2, Sonic Mania, Steep y NBA 2K18. Bien. El Cineverse 2, qué raro. Bueno, lo que iba a decir yo es que también anunciaron el Fire Emblem Warriors. Que Fire Emblem Warriors, no está sí. en esa lista, aparentemente. Porque no va a salir en 2017 ni por casualidad. Que yo vi el logo y empecé a escuchar la música y dije, The Dream is Real. Y después dijo Warriors y dije, la puta madre, es un musou. Y era un musou, claramente. Y nada, capaz. Sí, de hecho, el Moon Speech que aparecía en pantalla decía Fire Emblem Musou, así que era claramente bueno, todavía eso. Todavía no sé tanto japonés, la concha de tu madre. bueno, y la verdad es que ya amagué a comprarme en su momento el de Zelda y amagué a comprarme el de Dragon Quest. Me parece que algún día voy a caer en Musou, así que no sé, vamos a ver qué pasa. Pero, qué sé yo. Nada, el lineup me parece bastante... como que está cubriendo bastante de las bases de los fanáticos de Nintendo. Me parece que le falta un poco cosas para enganchar a los demás. Sobre todo no lanzando con un Mario, que hubiera sido ideal, digamos. Sí, ese fue el primer pifie que tuve de las predicciones. Sí, bueno, no las tengo súper presentes, pero digo... Si hubieran lanzado con un Mario, me parece que podríamos hablar de un primer año mucho más exitoso. ¿Entendés? Igualmente creo que está dentro de todo. Pero o sea, que esté por en Holidays que... está muy bien. Porque, ¿cómo? Sea, que esté en Holidays igual está muy bien, porque la descontás, sacás un bundle. Justamente. Viene con la gorrita. Listo. Justamente lo que iba a decir tiene que ver un poco con eso. El hecho de que tengan distribuido a lo largo del año y falta todavía de confirmar todos estos juegos que tienen esta etiqueta genérica de 2017, hay que ver si se reparten a lo largo del año o si efectivamente se mudan a 2018 o no. Pero digo, abrir la distribución de la consola con un Zelda, después tener por ejemplo en abril el Mario Kart, tener en verano el Splatoon 2, que verano puede ser en cualquier momento desde junio hasta septiembre, pero no importa, y después tener en Holiday el Super Mario Odyssey, con la posibilidad de agregarle en el medio, por ejemplo, no sé, el Xenoblade Chronicles 2, el Sonic Mania, el Dragon Ball Xenoverse. Es como que si bien por ahí el lineup del primer día no es lo mejor, me parece que dentro de todo, con lo que pudieron lograr, digamos, tener listo, tener más o menos preparado para este primer año o estos primeros 10 meses de la consola, me parece que es un lanzamiento que tiene dentro de todo bastante variedad. Si bien creo que es cierto que por ahí hay cosas que para determinado público no hay suficiente, me parece que hay un buen balance más o menos potable para atraer cierto público. Por supuesto que para atraer al fanático de Nintendo, ya está, esto es una compra obvia. Sí, a ver, lo es, pero si quieren atraerlos ahora, me parece que les falta pesos pesados adelante, o que les falta anunciar cosas como dijimos del online y todo eso. No solo el online, tipo, mostrame el store, mostrame el sistema operativo, viste, vendeme la experiencia más allá de los juegos, que yo sé que Nintendo es sobre los juegos, pero también sé que siendo algo que tiene cartuchos y memoria interna y toda la bola, el digital va a ser importante, porque hoy en 3DS mucha gente termina comprando por digital porque le mandas una memoria grande y a la chota, ¿para qué mierda voy a andar poniendo y sacando cartuchitos, no? Tal cual, sí. O sea, me parece que la pregunta de, che, ¿los juegos son míos o son de mi consola? Es importante. Muy. Me parece que ver si va a haber o no juegos medianos y chicos, así como decía, tipo un App Store, puede ser relevante. Tipo, si yo tengo la posibilidad de comprarme juegos boludos, onda, no yo, digo, yo cliente. Juegos tipo Cut the Rope, boludeces para el nene, ¿me entendés? Y yo voy y juego al Zelda y el que se cague, está bueno. pero no sé, esas cosas que decís son punto de venta que no estás mostrando siquiera si están o no. Entonces, información falta, me parece, a pesar de todo lo que se mostró. Y me parece que falta cubrir esos nichos de si yo tengo $5 para gastar en tu store, ¿tenés un juego para mí o son todos de 50? ¿Me entendés? Claro. Porque si son solo de 50, hoy la 3DS me ofrece más rango de cosas y tiene más batería y la puedo jugar donde se me cante el culo. Sí, yo creo que la oferta indie va a estar presente. Va a estar presente, sí, no sé, pero por ahí si día uno, pero a lo largo del año se va a incrementar el catálogo de juegos indies. Claro, pero que ni se mencione me preocupa, no hay una charla. No, eso es cierto. No hay una charla de estamos hablando o... sé que se supone que tiene soporte para Unity, pero no hubo ninguna mención de... ¿Qué implica eso? ¿Viste? No, falta una direct que me hable de los juegos digitales, de las third parties. Sí. O sea, y... hay digamos un muy así, un muy leve guiño con respecto a los juegos independientes o a la escena indie con el Has-Been Heroes y el Rime. Pero son dos juegos nada más que encima ni siquiera van a estar disponibles en lanzamiento. Van a estar disponibles a lo largo del primer año de la consola. O sea que tampoco es que tienen un plan armado para decir, bueno, ok, el desarrollo indie de la Switch va a pasar por acá. O estamos trabajando con X cantidad de desarrolladores indies para que los juegos salgan en Switch. No, lo que digo es... que no esté ni siquiera la información disponible sí, de lo planeado, de lo que sí se sepa, aunque no se sepa todo. Me parece que, no te digo transparencia, pero un poco más de venderme hacia dónde va la cosa. Porque vos me estás, o sea, Nintendo me está mostrando lo que está confirmadísimo. Y me parece respetable y copado, ¿no? Es decir, tipo, bueno, ok, todo esto va a ser la consola. Pero no me está mostrando tampoco en lo que están trabajando o sea, fuera de los juegos, digo, en cómo va a ser la consola a nivel usabilidad, y no me está mostrando de qué forma están atrayendo a los developers, que es algo relevante siempre. Sí. Y esas cosas, o sea, me parece que falta más charla de... ¿Qué tan accesible es desarrollar para la consola? ¿Qué tipo de juegos, como decía, se van a poder comprar en el store online? Pasa que por ahí eso para un reveal de este estilo, o sea, la charla un poquito más enfocada a lo que va a ser, digamos, la charla para desarrollador, no creo que tenga lugar en este ámbito. Sí. Por ahí tendrías que hacerlo aparte en otro momento. Algo más enfocado a los desarrolladores indies, que les hable a ellos como posibles partners o clientes en lo que respecta a desarrollo. Sí coincido que por ahí tendrían que haber dicho, bueno, estamos trabajando con los indies para ver de qué forma podemos traer sus títulos a la consola. Y listo, y con eso por ahí ya era suficiente. Decir, bueno, ok, están laburando de ver qué forma traen los juegos indies a la consola. Y nada más. Sí, es como, sí. Bueno, bárbaro. Pero digamos, el hecho de tener que referirse puntualmente a decir, no, bueno, lo que pasa es que ahora con el nuevo Unity, qué sé yo, eso por ahí me parece que lo dejaría de lado para una conferencia que esté más orientada a eso y al público que le interesa eso. No, o sea, eso lo dejaría para una entrevista de Reggie o para una parte del stream, no del evento, obviamente. Pero lo podrían haber puesto en algún momento en el Treehouse, porque en los E3 en general, cuando Reggie aparecía, hablaba de la estrategia y de las cosas un poco, ¿no? Siempre con algún footage de juego en el medio, pero hacían esas entrevistas de, che, ¿y para dónde va la consola? El chabón te contaba, estaba bueno. Me parece que faltó eso como entrevista, no como parte del evento. Y de última en el evento, no sé, si tenés footage de los juegos indies, como hace Sony, como hace Microsoft. O mostrame los loguitos de tipo todas las empresas, que también lo hacen Sony y Microsoft, de tipo todos estos están desarrollando para nosotros. Bueno, no eso sé. Lo hicieron, pero con algunos desarrolladores, no con todos. Claro, pero como que lo hicieron muy con las empresas grandes, muy... Claro. O sea, lo hicieron, algo que le pasa mucho a Nintendo a veces, muy para inversores, me parece, y no tanto para el público en algunas cosas. Sí, puede ser. Pero bueno, igual... o sea, falta más información. La que vimos a mí me gustó. Supongo que a vos también. Sí, ya. Sí, no, o sea, la consola como concepto a mí me compró. Me compró a nivel de, bueno, tiene un par de juegos que me interesan. O sea, que me interesa tener la consola. Voy a esperar hasta que esos juegos estén disponibles para comprarme la consola. No a nivel de, dame la consola. Esa no. Yo sí la quiero ahora, pero porque yo de los que más quiero es el Zelda y sale el primer día. Entonces es como... Sí, sí, ya sé. Pero nada, qué sé yo. Eso fue todo, creo. No sé. Sí, eso fue todo lo que tenemos para decir sobre la Switch. Así que vamos a cerrar acá. Espero que les haya gustado, y si no les gustó, lo siento, es nuestra opinión. Y nos vamos a ir a la última sección del programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el final del programa, en el Rapid Fire, no, en el Special Mood, sí, ahí estamos. Y tenemos una recomendación cada uno, que es por un lado música ochentosa, así super power, y por el otro, Space, The Final Bien. Frontier. Perfecto. Bueno, yo tengo un video llamado Turbo Killer de Carpenter Brut. Este video es una de estas movidas retro new wave que tanto escucho para laburar y esas cosas. Tiene una minita increíble con una cruz invertida así medio anticristo. Satanoide. Porque sí. Tiene una cruz gigante medio Borg que cae al planeta desde el espacio. Y autos muscle cars con un chabón que tiene una máscara de gas que parece el de la tapa del segundo juego del 999. Tiene la minita increíble bailando adentro de una pirámide re loca, rodeada de más muscle cars que no son ese que dije antes. Y tiene un montón de cosas que decís, no sé lo que está pasando acá, pero me encanta todo. De golpe el auto se va, así tipo despega y se va medio antigravedad por la vida. Y hay luces de neón y todo se va a la recontra remil chota. Y la música se va a la mierda. Y está todo buenísimo. Y no terminé de entender si este trailer, entre comillas, es un... este video, entre comillas, es una parte de una película, o si esto es un corto, entre comillas, como lo fue Thriller o lo que sea. Uh-huh. Pero hay como un Kickstarter para hacer una segunda parte de esto, aparentemente. Ni idea. Yo solo escuché la canción, vi el video, me volví bocho y me pasaron el video del Kickstarter y todavía no lo vi, pero aparentemente hay más. Y escuché después canciones de este tipo, Carpenter Brut, en Spotify, que está, si lo buscan. Y están muy buenas, está muy zarpado el chabón. Y es parte del soundtrack del juego del samurai super de neón que se caga a palos con todos. Visto Top Down, que todo el mundo dijo que tenía buen soundtrack en el Giant Bomb. Hyper Light Drifter, no. No, el otro. Thumper, no. No. ¿Cómo mierda se llama? Manca un segundo que te digo ya mismo. Dame bueno, un mientras vos lo buscas, yo sí. Mientras tanto empiezo a decir mi recomendación, que es básicamente, como dije, relacionada con el perdón. Fury. El Boss Rush, sí, ese. Sí, okay. Ya el primer tema del original soundtrack de Fury, que también está, por cierto, en Spotify, es de este chabón. Y después hay un par más. Y hay de Wave Shaper y de un montón de gente grosa. Así que escuchen todo eso, aguante todo y eso. Bien, continúen. Bien, ahora sí, perfecto. Como dije, espacio, la frontera final, los viajes de la Enterprise y todo eso, que no es lo que voy a recomendar, sino que lo que voy a recomendar es justamente Houston. Tenemos un video porque la gente de la NASA agarra y dice, vamos a hacer la ciencia y el espacio copada. Y entonces te filman a una de las mission controllers de una de las misiones de la NASA, una recorrida por todo lo que es mission control de Houston. Y a medida que la minita de la cámara le va haciendo preguntas, la chabona le responde y es como copado, que además te hace un recorrido básicamente por todas las áreas locas así tipo principales de Mission Control, y te cuenta cosas copadas, como por ejemplo que la estación espacial tiene un número de teléfono, cosa que yo no sabía, asignado oficialmente, o sea, vos podés agarrar y llamar al número de teléfono de la estación espacial y evidentemente alguien te va a atender. También tiene, por ejemplo, te cuentan todo ese cómo es el tema, por ejemplo, que cuando pierden señal con la estación espacial es cuando se toman los breaks, que tienen operadores que manejan 800 mil millones de idiomas, porque justamente hay 800 mil millones de idiomas distintos en la estación espacial, entonces tienen que saber todos. Está muy copado, la verdad que es un recorrido de más o menos unos 7 minutos y monedas, donde te cuenta cosas bastante interesantes, como por ejemplo el hecho que también tienen la posibilidad de manejar la estación espacial y controlar los thrusters desde la estación espacial, si quisieran y alguien se le chifla el moño, la pudieran estrolar contra la Tierra directamente, porque le ponen los thrusters así para abajo y se va toda la mierda. Y está bien. Sí, y además, bueno, es cosas así re locas y que te cuentan ahí que están muy zarpados. Así que si lo quieren ver, véanlo, está ahí el videito. Bien. Si perfecto. Yo quiero escuchar este podcast y todavía no se rompió todo, ¿cómo tengo que hacer? Buen caveat. pueden hacerlo buscándonos como Spreadshirt News en iTunes. Ahí se pueden suscribir a nuestro feed, que tal vez tengan que volver a hacerlo en breve. también pueden ir al feed en la página, que por ahora es spreadshirtnews.com/podcast. También está todo nuestro podcast en archive.org, como dijimos, en archive.org/details/spreadshirtnewspodcast. Y también estamos en iVoox, en ilatinabcortaoox.com. Nos buscan ahí y estamos con Spreadshirt News. En todos esos medios se pueden suscribir y recibir el podcast de forma automática todos los martes a las 0:30 horas aproximadamente. Si lo hacen en Archive, capaz antes. Sí. Así que ahí tienen. Pero nada, ese feed es medio feo y horrible. Bien, después tenemos nuestro canal de YouTube, en youtube.com/SpreadshirtNewsTV, donde tenemos que eventualmente hacer algo con eso. Estamos en la segunda gran secuoya de sequía, quise decir, pero sabía que no era la palabra y dije secuoya igual porque es gracioso. Sequía de secuoya. Sí, es la segunda sequía del canal. Los tiempos allá remotos tuvimos como 70 capítulos que hablábamos de cómo tendríamos que tener algo en el canal de YouTube y eventualmente metimos como 5 videos por semana por un par de meses y de golpe estábamos resarpados. Uh-huh. Gracias Martín, por tanto. Feliz cumpleaños, hoy es tu cumple Martín. Es verdad. O ayer fue tu cumple, bien. Bueno, y nada, youtube.com/SpreadshirtNewsTV. Y por último tenemos nuestro Twitter anexo, que también deberíamos tuitear más seguido, que es @GuybrushRule, donde recomendamos juegos de menos de $20 para la PC, porque así decía la regla del Varezo Pirata, que había que gastar siempre menos de $20. A pesar de que el cambio de que hoy son como 36 y pico con la inflación y todas esas cosas. Pero bueno, eso. Esas son las formas de seguirnos en distintos medios. Muy bien, entonces hoy damos por concluido este podcast nuevamente, como todas las semanas. Ya el momento donde se termina y nos vamos. Y nos veremos la semana que viene con más de esto. Y idealmente sin que se haya roto nada. Aunque puede pasar. Pero si se rompe, se arregla y las penas se las lleva el viento o algo de eso, decía algún dicho. Por de récord, no vamos a romper nada de lo que hay hasta que no se haya avanzado más con lo que estamos preparando. Así hay mucho de qué preocuparse por un rato, pero sí. Cuando hagamos alguna prueba avisaremos y veremos qué onda. Por supuesto, sí. De más está decir que si alguna de las pruebas nosotros la hacemos y a priori a nosotros no funciona, pero después a ustedes se les rompe todo, nos avisan, lo investigamos y vemos de qué forma se puede solucionar. Así que nos vemos la semana que viene y suerte con la Navidad, con él. Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Carpenter Brut, Turbo Killer.